está viendo. Hay cuando están viendo un clip de Mangel. Que resumen era el quejándose porque le dolía una muela. Y el chat le empezó a decir: ve al dentista, ve al dentista. Y Mangel pasó de estar enfadado porque le dolía una muela a decir: perdón, perdón, bueno, perdón, perdón. Voy al dentista, perdón, pido disculpas, debería ir al dentista, lo siento. No tengo mucha gracia. Tío, hay que hacerlo más. Pedir perdón por. Pedir perdón por no cuidarse uno mismo. Claro. Cara, cara. Y tan joven. ¿De dónde salió lo de tan joven? ¿Lo contaste tú? Si fue que te fuiste tú con él a que se hiciera una revisión y la tía. ¡Ah, lo de la tensión! La tía miró el ticket y dijo. Y tan joven. Como el que le pidió la presión sanguínea, es verdad. Pero lo contaste aquí, ¿no? Yo creo. Bueno, sí, lo contó él. Si fue. Lo hizo él. Imagínate. El tío difunde información y luego ni se acuerda. No sería buen comunicador. No. Ay, qué bien lo pasaba con Mangel, tío. ¡Shish! ¿Has visto los TikTok de Shish? No, son nuevos. No lo voy a explicar. No, ¿era una chancita? No, es una. ¿Es una referencia? Es una broma que estaba en TikTok. Es como cuando pasa algo guay, como se hacía lo de. ¡Skrr! ¿Sabes? Pues ahora la nueva es Shish. S-H-E-E-E. ¡Shish! Ah, vale. Es que lo has dicho. No, es chis. No, es un estornudo. ¡Shish! Es como decir. Supongo que es como una acotación de. No se dice eso así ni de coña. ¿Quién es que me he sentido mayor? ¿Quién tiene razón? Darío yo. Y por volver a dar la razón a mí. No es chis. No es chis. Es chis. Que no. ¡Quieto todo el mundo ahora mismo! ¡Al suelo! ¡Me cago en la puta! Que ya no hay chiste, ya no hay broma, ¿eh? Ya no reís de minorías ahora, ¿eh? ¡Al suelo, coño! ¡No te muevas! ¡Te asoma la chepa! Gabriel Chachi en Yo Interneto. ¿Qué tal? ¿Cómo os va? Ya para arriba, ya está. Se acabó. Ya para arriba. ¡Bienvenido! ¡Gabriel Chachi! ¡Por aquí! El tío que le tuvo a Paco Sanz, literalmente. Por un momento he dicho, tú, es que está potente. Mola, tío. Está muy guay. O sea, acaba de aclarar que está licenciada, es de mentira, de juguete. Es de mentira, chico. señor Twitch. Es de mentira, Twitch. Es de Airsoft. Mira, me disparo yo mismo a la cabeza si quieres. Molaría que disparase como el Joker. Bro, como el Joker. ¡Va! Y termina aquí la temporada y el clip del año y a tomar por culo y guapísimo. Hostia. Tío, en una realidad alternativa hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado después? Casi, si desenchufo el micro se jode todo. Es que... Puede. ¿Qué has hecho? Que no he hecho nada, que no siempre es culpa mía, tío. Te lo has cargado y ya está, tío. Hermano. Esta vez diría que ha sido culpa tuya. Siempre es culpa mía, pero esta no lo ha sido. Casi siempre lo es, pero esta no lo ha sido. Hostia, qué dinámico yo internet, tío. Me dijeron, no, aquí con los chavalitos, un programa de puta madre, tal, no sé qué. Horror, rompe el micrófono, me suicido en directo. Mola, tío. Gracias por la mitad. Es que... Uf. Es que no sé cómo reaccionaría. O sea, no sé cómo reaccionaría de normal. No sé cómo reaccionaría, menos aún si pasa en directo. Una que te vuelas la cabeza. Escúchame, si lo habéis hecho al grito de libertad, Pablo Hasél, igual ves detenidos. Yo me muero por vosotros a la cárcel. O sea. S-I-S-H. Ole, puto ole. Pato. Let's go. Que nadie dice. Vale. Tenemos a un experto en calle hoy. Como es Gabriel Oshashi. ¿Cómo crees que es? ¿Cómo dice él o yo? ¿Cómo lo dices tú? ¿Has visto los TikToks que es como gente cortándose el pelo? Sí. No, tienes el micro encendido. O sea, ¿qué? Darío dice que es shish. Yo digo que es shish. Ah, es que la segunda tiene más música. Vale, Gabriel shish a partir de ahora. Por favor. Yo creo que va acompañado además de shish. Darío, estás... Está acabado fuera ya. Está ya por edad, no te pilla, tío. Es solo broma a partir de 26. A ver, cosa. 22F, el nuevo golpe de estado. El update. El segundo, la segunda parte mola más. Gente, por cierto, si queréis suscribiros con el Prime, como os dé la gana, suscribiros, que está muy bien, está muy bonito. Hay emotes nuevos. De hecho, ponlos, Casio. ¿Hay emotes ya? Ponlos. Ya están. A ver, pongo algo. Pon algo. Mira. Otro. Es Raúl con gafas, Otro. El Mantine. Es Raúl con gafas, está muy bien, Míralos, ahí están. Ahí, disfrutadlo, disfrutadlo si queréis. La gente con la que comparte Zelda, Pablo Hasél, Ahí está. Uf, bueno, pues Gabriel Chachi, artista de variedades. Hostia, qué buena, nunca me habían definido así, Yo creo que está. Yo hoy he preguntado porque yo no te sigo tanto, estos dos sí, y la única referencia que tengo de ti, pues son muy. Un poquito. Y le digo, ¿quién es el que viene hoy? Y dice, pues el que viene hoy. Hostia, qué buena. La puta artista de variedades, el que viene hoy. El que no le baja y el que viene hoy. Yo estoy haciendo méritos para que lo metan mejores amigos, ¿eh? Es que haciendo méritos. Es que está cotizado. De verdad. Sí, es que siempre me cuentan historias de mejores amigos. El contenido de Chachi es el mejor contenido de Instagram. Esa es la cuenta top 1 de Instagram que sigo. O sea, no irónicamente, ¿verdad? Y el mejor contenido lo hace para mejores amigos. ¿Cuánta gente tienes en mejores amigos? 40 personas, tío. Y es el mejor contenido. Mira, ¿qué tengo que hacer para estar ahí? Tampoco quiero. No, venga, yo creo que por hoy. Pero sí, yo creo que te voy a meter durante un tiempo. De que, es que yo hago eso, me meto a la gente un tiempo, me aseguro de que no filtran nada. Claro. Y después digo, vale, los dejo. Joder, es que mis mejores amigos también. Es que. Bueno, nos cambiamos. Que nos como cambiamos. Cromos, ¿sabes? Sí, Mewtwo, sí. Un Mewtwo por un Mew. Mola, ¿eh? Me parece. O sea, yo siempre lo dije, desde que esto salió, yo lo dije. O sea, yo nunca he tenido mejores amigos. Bueno, sí, tengo, solo de rock. Ya está, y una vez le mandé un este, pero no ¿la tengo vio? ¿Eh? ¿La vio? No, desgraciadamente no. Pero, o sea, siempre me ha dado mucho miedo la cosa de que estás a un clic, sí. A un centímetro de poder liarla. El otro día subí mejores amigos antes del show, que un píxel más del dedo para la izquierda y nos arruinó la carrera a los tres, ¿eh? Sí, posiblemente. Posiblemente, sí, sí. Pero que la cosa es eso, que mola mucho porque además la gente de los mejores amigos de Chachi muchas veces es los editores. O sea, simplemente los editores, como cuando escribes un libro que tú lo envías, ¿qué tal está esto? Está bien. Porque luego los pones mejores amigos y luego los lo utilizo de borradores. Siempre digo que lo hago de borradores, tío. Lo subo tal, o sea, lo subo mejores amigos, veo que mola el contenido tal, recibo feedback, este me comenta algún chiste misógino tal. Digo, ojo, sí, de puta madre, justo lo que quería. Y digo, ya está, esto va público. Y ahí entra, sí, no, pero. La verdad, Chachi, ya he visto precursor de. Uno de los ponentes de bromas de las que has hecho de pionero. Yo lo de MDLR, por ejemplo, no lo vi en una escala irónica hasta que Chachi lo empezó a hacer. Y a o sea, que este es el tío que copias. O sea, copia mucha gente. Es todos copiamos, todos copiamos. Pero en parte sí. Es una de las fuentes, sí. En las bromas referentes a calle, drogas y putas. Esto ya se sabe. O sea, Oslo empieza la mañana a las 2 de la tarde, abre galería y lo que hay en su móvil lo sube a Twitter. O sea, es que, o sea, ni pregunta. Yo llevo desde Oslo de coge, sin tener una idea original. Abre el móvil y empieza a hacer. Cuidado. Para. Ah, que se calienta de verdad. Cuidado. Claro. Cuidado. Huele a calentar. Que claro. Yo pensé que tenía bolas desde rato. Huele a calentón, es verdad. Pero sí, hace eso, básicamente. Fusila. Y una de las fuentes. Y ya, hay otra persona que conozco que también me cae guay, no he conocido nunca con él, pero a través de redes me cae guay, que es el Chico Fitness. Que también, yo creo que también es un fuente, eres fuente también. Desde aquí un besito para él, y efectivamente yo creo, nunca lo hemos hablado, que él alguna vez se ha inspirado, uh-huh, y si no, fusilado mi contenido. Está bien, o sea, está bien porque al final es tiene la parte de. En algún punto puede ser josear. Pero otro punto puede ser también de la admiración, sí. Y de que, me mola lo que haces. Claro. Yo creo que la diferencia es, por ejemplo, vale, me joseas, me robas o te inspiras en mí como tú quieras, pero tienes trato conmigo, tal, dices, hostia, mola un montón lo que haces, eres el mejor, tal, no sé qué, y digo, vale, ok, ningún problema. ¿Me traes yo interneto? ¡Róbame! Darío, toma, ponme la pistola en la cabeza, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Ejecuta. Róbame, pero vale, luego eso, gente que no. Cuidado. Luego, el robo descarado, el robo de ni siquiera te digo nada. Solo hago la captura de pantalla y me piro. Te robo y luego me hago el loco, aunque no te conozco. Exacto, claro. A mí nunca me han dicho cosas de estas, ya no en forma, sino en vídeos y demás, de cosas que hago yo, porque sí que es cierto que, la verdad, me puedo inspirar de aquí y de allá, pero no fusilo nunca porque no me gusta. Pero subí hace poco y hice un vídeo de una cosa de videojuegos. De que el mítico que te encuentras en una posada que te da misiones, un RPG. Sí, y hubo una persona que me. ¿Tienes tu poción, aventurero? Me escribió. Sí, esa mierda, ¿sabes? Y hubo un pavo que me escribió de esto es una fusilada increíble, encima ni menciona el original. Y le contesté como: no lo he fusilado, pero es que no es que el que tú hayas visto es el original. Es que hay a lo mejor como 400.000 vídeos de estos. Mm. Es decir, no he cogido ninguno y he fusilado plano por plano. No. O sea, sí, es una idea que está en el aire. O sea, quiero decir, al final hay, o sea, la gente piensa las mismas cosas porque hay mucha gente, sí, y hay muchos pensamientos. Puede llegar al mismo sitio desde dos lugares diferentes. Sí. También es verdad que hay mucha gente en el mundo oscurecida por otra gente que hizo lo mismo, no mejor, pero a lo mejor con más público. Pero normalmente la gente que tiene ideas 100% originales no son los que llegan a primera plana nunca. Suele ser la gente que reversiona. Y si no, mira el puto Casio, por ejemplo, y mira a este tío. O mira a Ricky Eddy también, por ejemplo. Por ejemplo, claro, nunca has leído. No, sí, sí. El que va de punta de lanza suele ser rara vez el que es el exponente de un género, ¿sabes? De hecho, lo que has dicho, el meme de MDLR, a pesar de que yo fuera uno de los que más o menos lo puso medio de moda, también con toda la modestia, tampoco lo creé yo. Quiero decir, yo también lo vi en TikTok, vi referencias tal, y de alguna forma cogí las ideas y las transformé en memes, quiero decir. Claro. Pero tampoco era una idea original mía decir, no voy a coger a este puto policía, a una persona peleando a un policía y poner la canción de Normal de fondo del Morat. Que también, pero... Que también no todo, no todo el mérito es mío, quiero decir, no todo el mérito. Pero... O sea, a lo mejor tienes tu currillo que me dé el R, puede ser irónico, pero... Claro. Es por cómo coincidió a mí que de repente, o sea, yo conocí al Morat y tal, y sin más, y de repente vi que un filón cómico en hacerlo como una cosa irónica. Y justo te lo vi a ti en Mejores Amigos y a raíz de ahí lo empecé a ver. Ahora a día de hoy el meme ya está muerto de que se ha quemado. Pero a raíz de verlo a ti, a los dos días estaba en todos lados. O sea, bueno. Yo es que le di mucha caña también, ¿eh? Es decir que sí, sí. ¿Cuánto pensáis que...? Pero está bien, y a ti te pasa, a mí un poco menos, que tienes la mala suerte que como llegas temprano al meme, lo dejas muchas veces antes de que llegue a eclosionar. O sea, te pierdes el prime time porque lo empiezas demasiado temprano. El precio de ser el precursor es que luego, cuando todo el mundo, cuando el chiste ya está a la altura del hormiguero, tú ya, para ti ya queda antiguo. Claro, para ti ya queda atrás. Sí, sí, entre yo, amiga, la verdad. La sí, cadena trófica, ¿sí? Yo creo que es creadores uzbecos, sí. Lo ven. Chachi y la avanzadilla del meme. A su vez, a ese pez se lo come el pez Orslok. Y a su vez llega un carguero interespacial. Un pesquero. Puede llamarse Wismichu, puede llamarse Rubius, puede llamarse. Fede Army. Ahora, dilo. Persona de muchos millones que lo devora. Esa es la cadena trófica. Sí, sí, y verdad, ahí ya acaba muriendo. Claro, pero en cada trozo de la cadena alimenticia gana y pierde. O sea, a lo mejor pierde en pureza, pero gana en accesibilidad. ¿Sabes lo que te digo? Sí. ¿Qué es eso? No sé si es cocaína o una referencia que nos van a banear o no sé exactamente a qué. Ah, puede ser. Espero que sea lo primero, también te digo. Ceci Army una mierda. Ceci Army... Yo no sigo Ceci Army y esa relación. O sea, que supongo que tiene memes buenos, pero otro día vi un meme que no me hizo mucha gracia. No me acuerdo cuál era. Es que ese pavo lo que tiene es que jamás ha editado un meme en su vida, tío. Todo el contenido es directamente fusilado, resubido, tapa marcas de agua, guarro. Yo me acuerdo de ese pavo, de hecho, cuando empezó nos pagaba promo a la Mafia del Edit, que es una cuenta de las que llevamos, al colectivo al que pertenezco. Nos pagaba promo ese pavo cuando empezó y después nos empezó a robar memes, se repegó y ahora ya le roba a todo el mundo. ¿Quién? Sí, sí. ¿De dónde salió el cheto? Ha aparecido, Ceci Army. Que le roba, que está, que es joseador. Que sí. O sea, es un poco heredero. Yo por lo que sé, ya te digo que no veo su contenido, tampoco lo sé 100%. Había un pavo también que se llamaba Trapleitos. También había uno de esos. Yo me acuerdo que ese, tuve mi particular beef con él, porque empecé a promocionar cuentas de estafas, tío, directamente. Cheto, tú sí tienes beef con los dos lados de la escala. ¿Con cuál es el Wolverine o con la cuenta de Memer de Trap? Nada, no, porque el proletariado lo dejas tranquilo. Era feísimo, tío, porque era feísimo el rollo. El tío era, por 20 euros te promocionan mi historia. Por 20 euros, ¿sabes? Ya, ¿qué vas a proporcionar? ¿Qué mierda la vas a vender? Y era una cuenta rollo de descargarte un software, era en plan... Ya. Tío, para el robarle datos a la gente. El tente chino que te minea, sí, sí. Muy chungo. Y me llamó el nota al teléfono y en plan el tío era un chaval ahí un poquillo tal y me llamó como cuando había llamadas por Instagram todavía y le vi la cara y yo justo estaba comiendo y empezó, pero ¿de qué vas tú? Y yo digo, que no me cuentes tu vida, y le colgué. ¿Estás loco o qué? Típica interacción con Cheto, la verdad. Sí, es bastante clásico. Un día más. O sea, vale, lo malo del mundo del meme y de las bromitas y tal, todo lo conocemos, pero vamos a decir lo bueno. Vamos a aconsejar a la gente, pues esto ya por servicio público directamente. Sí, de cositas guays. Mira, yo tengo que decir dos. Son conocidas las dos. Una es que la llevan dos chavalas por Rochimaru. Ah, sí, muy buena. Sí, Sharon para ellas. Funny. O sea, no desconozco, ya te digo, nivel de joseo que pueda haber en estas derribos y construcciones. También. Original, Santa Fe. Santa Fe máquina, tío, me hablo con él un montón. Maquinón, tremendo máquina, Fe. Referente. ¿Ese es el nombre de la cuenta? Santa Fe. Santa Fe. Es NTF. Sí, NTF, sí, sí. NTF, vale. ¿Qué más? Poquecitas. Sí, vale. Sí. Le mete cabrón. Pero es eso, Manga Vix, también. Por Rochimaru. Sarad, Bajonazo. Otro. Y luego hay otra chavala que también mola. Son un poco más así introspectivos y tal, pero también está guay, que se llama Culo Mala. Ah, muy. Pero ese, más, no, o sea, los miembros de Culo Mala no es jaja. No, es no. Más como. Sí. A lo mejor es tu terapia. Sí, sí. Sí, sí. Más por ese lado, sí, pero sí, sí, sí, muy buena cuenta también. Pero mola también. Entonces, ¿sí? ¿Quieres aconsejar alguna? Algún... No, Rompiendo España. Rompiendo España también, por ejemplo. Rompiendo España, sí, Rompiendo España. Sí, sí, claro, sí, sí, sí, sí. Yo tengo que mirar, porque pero literalmente el 80% de las cuentas que sigo en Instagram son de memes. Yo, ya no quiero más $20 en mi vida. Sigo también a un chaval que se llama Cremada Rapera. Fuego Mega Invisible. Ah, sí, joder, sí, sí. Claro. Cuentaza, cuentaza. Joder, Cremada Rapera. Ah, Ricky Edit. Carlos Ríos. Sí, a ver. Les lo quiero decir. Hijos de puta. Es que hay muchas. Autismo Estudios. Listillas, listillas. Me gusta mucho. Listillas, es sí, como de cuñados, ¿sabes? Oído cocina. Había uno muy guay, lo que pasa que se piró, que era, joder, Spanish... Lo conozco, tío. Starter Pack. Starter Pack, efectivamente, Starter Pack. Sí, sí. Es verdad, tío. Ah, pero vive aquí en Madrid, de hecho, se hartó. Lo conocí en persona, tío. Pero es que, sí, o sea, luego le dio un este una vuelta, guay. ¿No? O sea, pero luego... del Castineo también. Pro del Castineo. Pues, Neuraceleradísima también, le mete cabrón. El Starter Pack. Repositorio Impresionante, es muy buena cuenta también. Ah, no lo conozco. Repositorio impresionante. Attractive Smithers. Otro. Sí. Spock Esponja, pero Spock Esponja es más cosas propias, no es tanto meme, o sea, es más doblajes y demás. Ya lo hemos dicho alguna vez. Jonco Bravo, es que hay muchas, tío. Jonco Bravo es muy buena cuenta también, sí. Yo les joseo a todas, la verdad, no voy a mentir. Pero que. ¿Qué es eso? Que está guay y hay que. Es bonito. Las cuentas que están surgiendo y el tipo de gente que está surgiendo a raíz de estos últimos años, que es gente que se dedica única y exclusivamente a facturar memes. Dos fotos. Uf, sí, hostia, qué bueno, esa está guapa. Increíble esa cuenta, sí, también. Esa está guapa. Contenido un bus político, a lo mejor, algún cosita, sí, un poquito de todo. Te has ido el piquera. Claro, claro, claro. No, pero joder, quiero decir, yo, por eso. Por Orochimaru, memes de no sé qué. Pintadas bien de guapas también. Pintadas bien de guapas. Culo Mala, cosas así más introspectivas, más de psicología, psiquiatría, además. Cremada Rapera mola porque está como también enfocado un poco más a rap y hace sus tops y tal, que está guay. Sí, en verdad, dentro de lo que es el chipost hay realmente mucha estratificación, sí, sí, mucha categoría, sí, ¿eh? Sí, hay un... Nada, en verdad, llevar una cuenta de memes es realmente un servicio público, pero es como que nunca vas a llevarte crédito personal. Claro. La mayoría de cuentas de memes nadie sabe quién está detrás, muy difícil que ganes dinero, vas a ganar poco. Y aunque hagas memes originales o joseados, es como realmente un servicio público porque lo estás dando tu tiempo y... Por amor al arte. Claro. O sea, ¿Habéis hablado de Tuerto King antes? Hostia, no hemos hablado de él, pero también tremendo máquina, ¿eh? Yo lo conozco desde hace mucho. Lo que es más, me he mudado aquí a Madrid el sábado pasado y tengo una puta pinta del Tuerto King delante de mi casa. O sea, me asomo al balcón. Pero, tío, lo de Tuerto King es como los de Farlopa, tío. Como los de Kors, que pintan por todos lados. ¿O qué pasa? Porque creo que es una gang, creo que es una gang, son varios. ¿No? O sea, ¿hacemos un de esto? ¿Va Tuerto King? ¿O somos fake tuertos? Un poquito. Venga, Tuerto King, shout out para ti. Guapo. Yo tampoco he entendido esto. Códigos. No, a lo mejor estoy haciendo algo que en Sierra Leona. Claro. Voy a evitarme de gestos. Que. ¿Por dónde le iba a llevar? ¿Qué quería decir? Ah, sí, hay una cuenta también en Twitter. No sé exactamente cómo se llama, creo que es Fumar Oficial o algo así. Me suena. Sí, ponle un segundo, por favor, tío. O sea, me reconforta, tío. Es. Si tuviese que definir un fumar oficial, creo, algo así. Amigos fumar. Tabaco oficial. Amigos fumar, fumar oficial, tabaco oficial. Claro, o sea, y los tweets son costumbristas. Claro. Fumar y follar, mis dos pasiones. Cigoten, ojo a otro, ¿eh? Sí. Cigarro. Sí. Mira, esta es buena. Hay dos clases de personas: las que le gusta Friends y las que desayunan dos cigarros. Así es. Es que reyó, amiga. Los dos sexos, ¿eh? Hostia, luego en Twitter también. Es que en Twitter hay otra fauna. Ah, distinta, baja, sigue bajando. Que tiene un retweet de aquí. Nacho. A ver, baja. Vale, mira, mete en gobierno alerta. Malboriano Rajoy. No puede ser. Dale gobierno alerta. No, es que es una cuenta fake, la de gobierno alerta. Pero métete, porque hay cosas guapas y había alguien el otro día que siguió a internet. O sea, es fake y tal. Ya no sé si es fake, de verdad. Ah, sí, claro, es una versión parodia de la original. Me seguir allí internet. Ojalá. Olé. Pero eso, bueno, un poquito de servicio público para la gente, para que... Me gusta esta parte, me gusta la parte en la que hacemos. Ah, vale, Casio. pon música de noticias que dure 15 segundos. Tampoco da más. Porque tenemos que hablar de la actualidad porque hoy ha habido un montón de cosas. Pon música de libertad, casi. Un montón de cosas. Del fin asturiano. Asturiano, se ha hecho. Ahora. Tienes que ir Paco Sanz, ¿eh? Espera, a ver, un segundo. Para un segundo. Un momento, Paco Sanz, ya está. Es un fotón, ¿eh? Libertad, es que, tío, sonriendo mientras la detienen. Real G for Life no le baja. Menudo hijo de la gran puta, Paco. Tu familia, te quiero, bebé, por favor. Se me rompió el alma. Es que están las imágenes, de hecho, pero lo vamos a ver luego. Están las imágenes del juicio, el momento exacto en el que condenan a Paco Sanz. Que le dicen, ¿acepta usted los cargos de tal, de estafa, tal? Y él dice, sí, sí, bueno, sí, sí. Y lo meten preso, tío, me cago en la puta. Que ya sabe que lo hizo mal, dejalo. Ya, déjalo, ya lo reconoció. Lo que es más, una de las personas que denunció y que estaba en el juicio dando testimonio era José Mota. O sea, Paco Sanz estafó a José Mota. ¡Menudo rey! ¡Menudo rey, Paco! ¡Te quiero, bebé! Te voy a poner dinero en el peculio, tío. ¡José Mota, chivato! ¡Uf! Nosotros vimos aquí el otro día. ¡José Mota jodido, en plan! ¡Qué mal me lo ha hecho pasar! ¡José Mota, chivato de mierda! Se dice poco. ¡José Mota, chivato de mierda! Tío, pero es que el hecho de que haya estafado a Auronplay y a Pedro García Aguado en un pack, me parece... Que, por cierto, hablando de Pedro García Aguado... ¡Mete la música de noticias, Carlos! Estamos mezclando muchas cosas. Es increíble que haya metido... O sea, haya engañado a Iker Jiménez, a José Mota, a Auronplay... A Dani Mateo. A Dani Mateo. Y al puto del Cine Spirit, el único español que le pilló el vuelo. Y le dijo, mira, yo lo del síndrome de Crowder lo he buscado y yo, eso no... No existe. Sales tú pidiendo perros. Sí, pidiendo perros, exacto. La frase es magnífica. Que si lo he buscado en el Google y lo único que aparece es tú pidiendo perros. Vamos con la actualidad. Vamos con la actualidad. ¿Qué tenemos hoy? Empezamos por algo que nos compete. ¿Mundo qué prefieres, Chachi? ¿Mundo general o...? No, general primero. General primero. Sí. Daft Punk se separa. De manera oficial. Hay imágenes del momento de la separación. Imágenes de cuando está se... cargando. O sea, imagen. Cada uno caminando de un lado. También me gusta el subtítulo. Los robots... Pero si están juntos, están juntos. Está en YouTube. Fake news, ¿eh? Sí, baja. Lo mismo hay un... ¿Qué periodismo es este? Pero si están juntos. Ahí está, dale. Epílogo. Ahí, dale. No va a haber música. No. Pero esto es un vídeo oficial de ellos. Quita la música de noticias, Casio. 2:22 de luna. Esto es un vídeo oficial de ellos. Sí, lo han puesto. Puedes ir dándole para adelante un poquito. Pero esto es de Human After All, ¿no? Tío, Daft Punk no se hizo. ¡Ay, va! Ay, qué duro, ¿eh? Sin ti no me siento bien. Qué representativo. Sin ti no soy nada, sin ti, niña linda. ¿Pero se besan o qué? ¿O no? Es emotivo, en plan... ¿Va a enseñar carita? ¡Hola! ¿Se va a sacar el rabo? Ojalá sea Paco Sanz debajo, tío. No. Se ha encontrado. Se quita el traje. Mira. Le pone una bomba. Se ponen... Hostia. Mutuamente se autodestruyen. ¿No hizo una peli de Daft Punk que era como una puta locura de una hora? Sí, la dibujo. Interstellar. Sí, la de... 555. La de que son... Que es, en verdad es como una metáfora de industria musical. Que son unos alienígenas que llegan a la Tierra y se empiezan a... Está muy bien esa peli, sí. No, pero... ¡Casio! Yo me cago en Dios, ¿eh? Pero se separan... O sea, se separan o dejan de hacer música. No, mata al otro. Uno mata al otro. ¿Cómo que se separan por separados o es que Daft Punk deja de existir? Pues... Se separan. Que me da penita. Sean Daft y Punk. ¡Qué guapo el sonido, eh! Pop. Sí. Pop. Bueno, se separan y ahora fíjate, echa un poquito más para adelante, que son 7 minutos esto para ir cortando. No, entonces, si le gusta hacer las cosas. Y ahora mira, esa es la historia. Deja le ha puesto una bomba a su colega, tío. ¿Qué cojones es esto? Paco Sanz a la puta cárcel, el hijo de puta de Daft Punk libre. Venga, tío, pero que ya nada ha apoyado la ley de eutanasia, lo mismo se estaba muriendo, tío. Es verdad, ha sido eso. Gracias, Pedro Sánchez. Hostia, tío. Pero triste, en verdad, triste noticia. Mira que a mí ni siquiera me gusta, no sé mucho electrónica, pero Daft Punk, Daft Punk era bonito. No los he llegado a ver. Creo que son los únicos franceses que me caen bien, ¿no? Daft Punk, en serio, lo digo. Puede ser. Los únicos franceses a los que tolero, de verdad. Justice. Sí, pero Justice son franceses. Son como Daft Punk. Todos son franceses. Sí, Daft Punk es buena franceses. O alemanes, o belgas. Si dudas, es francés. Si no, es holandés. ¿Cuál ha sido de música electrónica el artista que más te ha volado la cabeza? Chimo Bayo. Sí, Chimo Bayo, desde luego. Es que electrónica no piloto mucho, pero Chimo Bayo tiene... En algún festival, en alguna sala, algo Chimo concreto... Chimo Bayo tiene todo... No sabré decirte, ¿eh? Tiene la planta de un personaje... Chimo Bayo podría ser un personaje en Mortal Kombat. O sea, fuera bromas. Podría ser un personaje. Explícalo. Desarrollo. No, Chimo, o sea, mi punto de vista es que Chimo Bayo tienes como tiene este rollo de ciber ninja punk. Sí, ¿sabes lo que te digo? En plan, de su ulti sería, pues te hable un glitch en el espacio y te sale. Ah, no, vale, ya lo tengo, DJ Pastis, tío. No sé si lo habéis visto. Sacó un vídeo hace relativamente poco diciendo que dejo las. En catalán todo esto, pero diciendo, dejo las drogas, tal, no sé qué, por favor, dejad de ofrecerme los festivales a los que voy a pinchar drogas porque estoy quitado, tal, no sé qué. Sí. Y al lado un colega suyo reforzando su argumento diciendo, que no le des drogas, dejadlo en paz, pero. Una escena lado, dantesca, bueno, es, patética. No. El de al lado es Discontrol. Nando Discontrol. El buen Rig es otro. ¿Sí? El que sale al lado es el Discontrol diciendo no, que no le deis nada a este. Eso, mortal. Que luego el Discontrol tiene vídeos que salen notas, pero pinchando en mitad de fallas, ahí, se agacha, se mete una raya y ahí. Y seguimos para adelante. Esquivo bruto, ¿eh? A DJ Pastis ya le tratamos, de hecho, en internet en la primera temporada. Sí. Y. O sea, el tío pincha que es una puta locura. No, es un genio, es un genio. O sea, el tío pincha con vinilo que es una puta locura. Sí. Pero... ¡Hostia, que el Discontrol está en la cárcel! ¡Free Discontrol! ¡Libertad ya, tío! ¡Libertad ya! ¿Qué coño es esto, tío? Voy a meter a todos los referentes en la cárcel. Paco Sanz y Discontrol en la misma celda, tío. Y Rajoy, tío, que se ha chivado Bárcenas de él, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sigrátenas, Chivárcenas. Te voy a ir a buscar a Soto del Real hasta la muerte. Te voy a ir a buscar... Esto es un dato que esté suelto aquí. ¿Sabes que vivo en la casa que vivía la hermana de Bárcenas? Yo eché a esa vieja de ahí. ¿Has buscado los cajones? En los falsos suelos. No. Sí, los falsos techos. Y encontré una foto. Sí, esto es verdad. Encontré una caja con un montón de fotos y salía. Y salía en alguna. El Barcenito. Hostia. El de Taburete, Willy. Hostia. Sí, salía en alguna de chiquitico. Y claro, el Víctor y yo partiendo en el ojete. Pero claro, los devolvimos a su legítimo dueño porque son recuerdos familiares y no entran ahí. No, está claro, joder. Pero que... Hostia, además que Willy Bárcenas salvó a su familia de un secuestro. Sí, esto se sabe poco, lo puedes buscar en las noticias. Entró una persona disfrazada de cura a casa de Bárcenas. Para hablar con Bárcenas sobre, bueno, para evitar la cárcel, ¿no? En plan de que pido perdón por lo que he hecho, tal, no sé qué. Y el pavo, el puto cura, saca una pistola de golpe, los pone a todos como yo he entrado, ¿no? Oye, tal, no sé qué. Los ata con bridas, los maniata con bridas. Y Willy Bárcenas consigue sacarse las bridas y quitarle la pistola al cura, desarmarle y nada. Y vino la policía. Sí, lo puedes buscar. Es completamente cierto. ¡Tía, loco! Willy Bárcenas salva de un secuestro. Cerdos y diamantes, literal. Hostia, me vais a tener que creer, chat. O sea, esto es... ¿Por qué me iba a inventar un dato así de tonto? Ya, o sea, es muy concreto para ser... Es súper concreto. De verdad, esto es... No os lo garantizo, buscadlo. Están golpe de clic. Lo que cuenta él es verdad. Lo que cuento yo puede ser que sí o que no. Pero no me... ¿Para qué me iba a inventar una cosa así? Yo siempre le digo la verdad. El DJ Pastis, no sé exactamente de dónde de Cataluña sea. Willy Bárcenas, nuevo vengador. Tiene, por cómo habla, tío, tiene pinta de pueblo cerrado, de mítico que intenta hablar castellano y le sale catalán, desbordado. Esa mítica foto del Sea Ibiza amarillo. O sea, yo no he visto momento. O sea, tú has visto en ¿cómo se llamaba? En la película esta de American Beauty. Sí. Que había un loco que le quería hacer las fotos a las cosas justo cuando se iban a morir. Sí. Porque se veía justo como el alma iba a salir. Lo de la bolsa, el tío de la bolsa. Pues esa foto capta esa esencia. ¿No sabéis de qué foto hablo? Sí, no me cuenta la foto. Está así. No, mira, pon Casio. Pastis, DJ Pastis. DJ Pastis, Sea Ibiza. Pero ya. No, en imágenes. Casio. Claro, en imágenes de Google, bro. Casio, que me cago en... Yo estuve, yo cuando en su momento estuve haciendo directos sobre la ruta del bacalao, haciendo un serial y tal. No, no está. Era DJ Pastis. Gente que decía que era un Megán. No, pon coche, pon coche. Pon DJ Pastis. Coche. Ah, el coche amarillo. No. Bien. Hostia, En verdad es portada de disco de Prodigy, O sea, tiene flow. Que sí, Prodigy. Es un fotón. Sí, no, es un fotón increíble, tío. Está. Wow. Este era el hermano bueno de Ramoncín y Perro Viejo, Tiene un poco el rollo, El más hecho de. Pues tío, me cago en la leche porque justo el año pasado iban a dar sesión en el Medusa, Pastis y Wenry, y me cago en Dios. Es que tú calculas cómo tienes que ser. O sea, es como el de ¿qué es? ¿De Barón Rojo? ¿El Drogas? No. ¿De el Extremo Duro? No. El Drogas ¿De es de... Me suena que de María. No, de María. Sí. ¿De María? Y de Mano Rojo no me suena. ¿De qué es el Drogas exactamente? Barricada. Es decir, el Drogas, le llaman el Drogas, tú calcula por qué. Siendo rockero. O sea, tú calcula siendo DJ de Chunda Chunda a Pastis, cómo tenía que ponerse para que le llamen Pastis. En un mundo en el que el menos empastillado de una noche, nosotros con esa dosis nos morimos de sobredosis, el rey. Bueno. Yeah. O sea, discutible, no, pero te iba a decir justo. No sé yo, de eso. Espera, yeah. tengo. O sea, lo de ahora no es lo de los 90. Cierto. ¿Tú crees que los 90 estaba más fuerte en ese sentido? Yo creo que había más mierda. O sea, no había más mierda. Yo era creo de que peor calidad. Lo bueno era más bueno. Sí. Lo que era bueno era una locura. No sé qué decirte, por ejemplo. O sea, yo creo que ahora está mejor las drogas que antes, en todos los sentidos. Y más purificado todo. La marihuana a día de hoy. Mucho mejor, claro. Mucho mejor. Está mucho más mejor tratada, mejor medida, mejor cultivada. Y supongo que con los químicos ocurriría cierta medida igual. O sea, no sé si con la cocaína hay cosas que vienen de allí, pero las drogas sintéticas, me imagino que como han mejorado las técnicas. Sí. Las drogas serán más. Puede ser, puede medidas. Ser. Sí, claro, yo te digo cosas que sean vegetales. Claro. Bueno, decir, sí. La coca de Pablo Escobar, no sé yo si esa pureza estará ahora mismo en el mercado. No te hagas el loco. Oye, no te hagas el loco, Darío, por favor. A lo mejor la coca de Pablo Escobar tampoco era la mejor. Era como. Es como si en Mancierta Capos número uno la ropa de Zara fuera la mejor cosita. O sea, está diciendo que. Hombre, a ver. Pero no me parece bien. O sea, es la gentrificación de la droga. El más conocido no quiere decir que lo haga el mejor. O sea, sí, eso es. El que más se vende no quiere decir que lo haga. La cosa es que yo creo que tenían acceso a toda la materia prima. Ya. Y podían, quiero decir. Pero precisamente el tener monopolio hace que no tengas que competir y eso hace que baje la calidad. O sea, ¿fue Pablo Escobar el primer narco? Por así decirlo, el primero que dijo, voy a hacerlo internacional. Hombre, primero narco no, pero el que primer... Que lo consiguió seguro. Claro. Que lo consiguió, sí. El primer franquiciado probablemente sí. Claro. Sí. Fue el McDonald's de la droga. Sí. Eso claro, sí. Claro. Dice, cuenta la leyenda, bueno, lo que andas en el narco, pero sí es cierto, que un día se les estropeó la calefacción en casa y el tío le prendió fuego a una pila de billetes, que supongo que es falsa la historia. Pero no sé si lo cuentan en serio o lo vi en algún vídeo. A ver, le prendió fuego a billetes porque tenía que calentarse. La historia es que todavía hay en Colombia, hay cazadores de los zulos de Pablo Escobar porque hay dinero todavía enterrado. Es como tú con la casa de Bárcenas, tío. Claro. Literalmente. Sí. O sea, no, yo no me he visto narco realmente, ni me he visto mucho documental de Pablo Escobar. Pero quiero decir, el nivel de dinero que manejaba. No, sí, es otro puto rollo. O sea, era monstruoso. El tío, ¿cómo fue? Es que yo me iba a pelear arcos, pero cuando salió la movida fue que el tío se construyó una cárcel para él. No sé si recuerdo si hizo una cárcel en casa o se compró otra casa en la cual hizo una cárcel. En plan, Pablo, te vamos a detener, vas a la cárcel. El tío, vale. Es que yo juraría que le permitieron meterse en una cárcel suya propia, el propio estado de Colombia, diciendo ya, o sea. Porque eran incapaces de meterlo en la puta cárcel sin que se muriesen todos los jueces y fiscales de todo el puto estado. Y dijeron, no, montate tú una cárcel y ya si eso te encierras. Flow Urdangarín al final, Tampoco nos queda tan lejos, ¿no? Imagínate, o sea, yo lo pienso porque alguien de repente dijo, tú imagínate que hubieran como... Pablo Escobar hubiera llegado a la política, hubieran formalizado de alguna manera la cocaína y hubiera exportado cocaína porque fuera legal en Colombia. Ese tío sería una de las personas más poderosas del mundo, Sí. Muy loco, ¿eh? 10 Bezos. Porque pero imagínate que hubiera pasado eso y qué sería de Colombia, ¿sabes? ¿Qué sería de todo, tío? Sería Colombia es el único sitio que exporta cocaína, no se hace cocaína en otros sitios. Perú, pero es el primer productor, de hecho. Sí, pero es la zona del Amazonas, todo eso de Pero es por el clima o es una cosa de las dos cosas, la selva y el clima. Claro. O sea, en la selva ya de por sí es fácil para poder hacer. Mira el Metal Gear. Todo, o sea, alguien lo ha dicho en el chat, fue por el avión, ¿no? Fue por las bombas. Por lo que perdió popularidad, ¿no? Es verdad, sí que me suena algo así. Fue por los atentados y todo el rollo. Está feo, ¿eh? Claro. Está feo, no lo pongáis, está feo. A ver, pero si eres pero más feo está José Mota, José Mota, ¿eh? Está más feo. Chivándose de, sí. De Paco Sanz. Vale. Espera, antes. Estoy, que tengo que hacer de locutor de la gente que tira dinero. Ah. ¡Oh, dinero! El Jamin nos ha puesto: Chachi, ¿volverá el chachismo y los vídeos irónico motivacionales donde chillabas como un enfermo mental? Ahora estás un poco maricón. Saludos, te quiero. No. Chachismo de barbarie. ¿Se puede decir la M palabra? No se puede decir. Nah, solo Casio puede. No se puede. No lo hemos escuchado. Casio, hoy cobras un tabaco menos. A mí me deja, mi jefe me deja a veces. Pero realmente es parafrasearlo. Ah, es verdad. O sea, es parafrasearlo. Claro. Es una licencia poética, sí. No, tiene razón la persona que ha pagado su dinero. Tiene razón y sí, volverán, efectivamente, no te preocupes. Eso es. Y no, enfermedad nos ha tirado 2 euros. Que 20, no viene por Chachi también. Viene por Chachi. ¿Has traído un campero de pollo? No, he traído un donoso. Ah. Pero no he comprado para todos, tío. Sabe fatal. ¿Quieres patatillas? Bueno, un poquito, sí. Y a patatillas. ¿Pero no has comido ni nada? No he comido en todo el día. No he parado. Pon algo para la mesa. ¿El qué? Está bueno, don Oso, está bueno. Hamburguesa casera rica, ¿eh? Pon un SS, porfa. Para que no se engrasuce. Chachi tiene Twitch, sí. Chachi tiene Twitch. Efectivamente. Lleva, la semana pasada yo le vi haciendo una entrevista a Ramoncín y Perro Viejo. Un segundo, me traigo la patata. Efectivamente, he hecho dos entrevistas a Ramoncín y Perro Viejo, a cada cual mejor. Gabriel Chachi sin punto. Nada, búscalo en Twitch y dale follow, tío. Que eso es el momento. Bueno, espera, antes de pasar con esto, pon un momento música de noticias. Quedamos con la segunda noticia del día. Sí, es que está buena. Es muy buena, es muy buena. Y esta nos implica a internet, como tiene que ser. He música de noticias. Vale, vale. Vale, vale. Mire, me parece bien. Me la voy a trabajar con esto. Gente, una de las primeras frases, os acordaréis. La cátedra, creó, cátedra del internet. Sí, lo que una de las primeras que surgió en internet fue el famosísimo Waterpolo y Coca. Referencia a Pedro García Aguado. Pedro García Aguado. Hoy, 22 de febrero de 2021, 2 años después. Ha llegado tarde, ¿eh? Ha llegado tarde. Le ha llegado a oídos de Pedro García Aguado. Quiero que veamos el vídeo. Voy a poner un poco en contexto antes de ver el vídeo original. Pedro García Aguado ha hecho una campaña para Prime Video con Omar Montes, Dakota, Pequeño Nicolás. Joder, Los Vengadores. La Liga de los Hombres Extraordinarios. Sí, sí. Está bastante guay el vídeo. No lo vamos a ver ese vídeo porque Amazon, pues, cuando quieras, páganos porque nosotros te hacemos la promo que quieras. Y alguien le ha puesto este vídeo. Entonces, ponlo en grande. Uno de mis programas referentes y uno de los que más me ha gustado siempre en este aspecto es Hermano Mayor, porque yo siempre pienso que el Pedro corta cámara, le mete un bucazo al Cani, o sea, dice, corta un momento, Paco, ¡bum! Corta un momento, ¡bumba! ¡Waterpolo y Coca! ¡Bum! Ya teníamos mouse, ¡bum! Por poner en ¡medalla de oro! ¡Bum! Desde las primeras cinco uno episodios. De mis programas sí, referentes. Primerito de todo. Y Pedro ha contestado. Ganas no faltaron, jajaja, pero mucho autocontrol tuve. Aunque siempre diré que no eran malas personas, sino que tenían mal comportamiento y en ocasiones por motivos muy fuertes, como duelos no resueltos y algunos temas más que no salieron. Un saludo, crack. Me gusta cómo ha omitido, cómo ha barrido la parte de la cocaína, ¿eh? Me gusta cómo la parte de la cocaína. ¿Qué pasa aquí? Señoría, yo la teoría que manejo es que ha visto 10 segundos del vídeo. Sí. 10 segundos del vídeo. Tiene déficit de atención. Posiblemente haya hecho. Risa de waterpolista mayor. Esperado, sí. Y no ha visto el resto. La gente decía, llevadle, llevadle. Yo lo digo ya. No tengo tanta capacidad de recoger cable. O sea, tengo capacidad de recoger cable para decirle a Antonio García Villarán que es un flipado con el manifiesto. No tengo la capacidad de recogida de cable para una persona que ha sufrido mucho por una cosa. Jijaja, un primer capítulo, algo que pensábamos que no iba a llegar a nada. Teníamos 200 viewers en aquel momento. No puedo. No puedo. No puedo porque a lo mejor llega, jaja, jiji, no sé qué. Acaba el programa y dice, bueno, Darío, tengo una cosa para ti. Pero de verdad. Yo le digo, lo que dice de que... Soy un cobarde, sí, pero lo digo. Pero sí que es vivo a día de hoy. También dice, lo que dice de... No me faltaron ganas. Me gusta, eso me gusta. En verdad, no eran mala gente que tenían duelos sin resolver y problemas, tal. Me parece un argumento, en plan, que le pegas a tu madre porque hace 4 años se te murió la abuela. Me parece que era el argumento de la mayoría de Gran Hermano. Es que, ¿por qué me robas dinero? Porque mayor, estoy muy triste porque... Gran hermano mayor. Que también. Estoy muy triste porque se me murió la abuela. Tenías 4 años cuando se murió tu abuela. O sea, ya más, se ha muerto la abuela más gente. ¿No? Que se me murió el perro cuando tenía 5 años. Pero tu madre no tiene culpa, tío. Ya, a ver, o sea, quiero decir... esto es... Hay una serie que está bastante guapa que se llama... Black Mirror. Mindhunters. Sí, muy buena. ¿Ha vuelto? Que, hay 2 temporadas. Creo que hay una tercera ahora. Que sí, como que lo iban cancelado sí. Y al final han vuelto. Pero a mí me gustó mucho la serie, ¿verdad? Sí, a mí también. Y va un poco de eso, de cuando en. Te la recomendé yo, puto payaso. Te la recomendé yo. No, cago en mi puta madre, Darío. Te la recomendé yo esa puta serie hace un puto año, tío. Que sí, que inventaste tú la serie. Me la vi hace 2. Vale, gracias. Ángel inventó a Kine Game Viva y tú esa. me la vi hace 2. Que. La cosa es un poco, así, en resumidas cuentas, es como cuando en el FBI empiezan a utilizar psicología, psicología y psiquiatría y... Gracias. ¡Ole, enfermata! ¡Vengo por Chachi! ¡Ole! ¡Ole! ¡Let's go! Sí, señor, caballero. Sí, el dinero me lo llevo yo, ¿no? De la... Sí. Eso es correcto. Así es. Entonces... Va el chip.org de Paco Sanz directamente. Que... la mi idea es esa, que o sea, Paco García... Pedro, Paco. Pedro García Aguado, estoy con la puta camiseta. Paco García Aguado. La mezcla de los dos, el ser definitivo. Que... Yo creo que es eso. Que hostia, es que si mezclas la mala hostia de Pedro García Aguado con la inteligencia de Paco Sanz, creas el villano de los increíbles, O sea, creas un super soldado. Creo que es el Lex Luthor. O sea, como invitado sería interesante porque hay muchas cosas que tengo que preguntarle. Yo no, muchas. Yo ese día me voy a poner malo, ¿vale? otra cosa. Objetivo mío personal para Yo Interneto a corto medio plazo. Llamar un día, posiblemente un parquecito, a Pocholo. ¿A Pocholo? Ojo. ¿Tú lo conoces? ¿Tienes el número? No. O sea, intentar mandarle un correo, sí. Porque creo que tiene como una web o algo así de venta. Como Ernesto Castro, que se ha quitado las redes sociales y solo le puedes contactar por... Entonces, la que voy a lanzar para que diga ¡han mordido el anzuelo! Va a ser la de vente a promocionar tu tienda. ¡Hostia! ¿Tiene una tienda? Sí. ¿De qué? De cosas. No, literalmente de cosas. Creo que he visto una mochila, he visto como camisetas. Pero objetos aleatorios. Una jabonera, de repente. Cosas que tengo en mi casa. Entonces, voy a intentarlo porque creo que puedo estar muy guay. O sea, lo que pasa es que, claro, ¿cómo no caer en bromas de ¿qué? Corte cocainómano? Bueno, con eufemismos. El programa de Pocholo este que iba en una van por toda España. ¿Sabéis qué programa os digo? Ese programa fue mi pequeña Miss Sunshine hecho aquí en España. O sea, misma energía que pequeña Miss Sunshine, pero probablemente con más trabajadoras sexuales y cocaína. De esas cosas, tío, me da pena haber nacido tan tarde porque llego a nacer un poquito antes y esas cosas las vivo de corazón. ¿Qué? ¿Bobby Smurda sale de la cárcel? ¿Sale de la cárcel? Ah, te lo dejo de echar. Sí, ya, ya. Ha puesto en Instagram y todo. ¡Hostia! ¿Ah, sí? Perfecto. ¿Cuántas personas que entran? Entra Paco Sanz y sale. Claro. Siempre tiene que tradear. ¿Quién queda ahora mismo? John Melly entró, ¿no? ¿Quién? John Melly. Ah, John Melly. El de. Sí. Wake up in the morning. I got my mother. ¿Está preso, tío? Sí. ¿Por qué? Ya, es raro que no lo sepa. Pero porque mató a su primo. Pero yo estoy seguro de si entró a prisión. O sea, no, su primo, un colega y. Al parecer, y la propia canción no sé es si como entró, una verdad, no sé si entró, pero hombre, sí, las noticias que salieron de cómo había surgido el asesinato era la puta canción de Welcome in the Morning. O sea, ¿cuál es el que necesita? Fuerte, Pedro García Aguado, tío. Ojalá lo que se ha tenido en aquel momento. No, porque tú le ves la sonrisa y es de ya maligno. No, sí. O sea, John Melly ya es maligno. Se le ve ojo de malo de los Looney Tunes. No, John Melly, YNW. Bueno, sí, eso. Pero vamos. Sí. No sé pronunciar eso rápido. Digo, John Melly dice ja, vale, tío. No. O sea, no era Jung de que piense que se llama Jung, es que simplemente son tres putas letras. José no sé Antonio, el sí, de Toronto, sí. Paquito Melly. Que. Pero sí, contaban eso, tío. Y Ronaldinho también está en la cárcel. No, ya es verdad. Ha salido, tío. Ya ha salido. Está libre, era tío. Era otra de sus causas. Tío. Hostia, vale. Pero ¿cuál fue? Tío, no puedes meter en la cárcel. Alguien que sea portada del FIFA no puede entrar en la cárcel, tío. Debería tener una puta carta más. Yo creo que tío. Ronaldinho vivió como Dios en la cárcel, vamos. Sí, pero si hay grabaciones suyas. De hecho, ganó un torneo de fútbol en la cárcel. ¿Sí? Le regalaron 10 kilos de. Le agarraron un cerdo. Lo cortaron el cerdo. Le agarraron 10 kilos de jamón a Ronaldinho por su. De hecho, metió como 4 hat-tricks o así. Sí, o sea, una follada increíble. Normal. Normal, coño. Yo vi una noticia. Una follada increíble. Blancos, Yo vi una noticia que era como en uno de los partidos el equipo de Ronaldinho ganó 12-1. Que sí, y Ronaldinho metió 5 goles y dio 7 asistencias. Pero, tío, te imagínate que tienes al fucking Ronaldinho. Que Ronaldinho, tío, es difícil que caiga mal. ¿Sabes? Sí. Es difícil que caiga mal. Creo que no lo he escuchado hablar nunca, también te digo. Sí, pero te quiero decir, tú estás en la cárcel, te llega Ronaldinho, tío. Es que todo el mundo le tuvo que tratar como Dios. La sonrisa, claro, por tío. Favor. A ver, solo para el equipo. Solo para. Tú imagínate, el pares y nones de ahí, de yo qué sé, el Mexican contra el panameño. Pares y nones, gana el Mexican. Ronaldo, ahí. Y Ronaldinho sale tal, con su felpa en el pelito. Tengo que ser un buen día en la cárcel, ya entra Ronaldinho, joder. En verdad, Tengo que ser un buen día. Joder. Ese partido. Es que, tío, o sea, Ronaldinho, porque ya no. O sea, no hay imágenes de eso, y lógicamente. Y ya está mayor, está pesado y tal. Pero tú imagínate que se puso. O sea, que la última energía que le quedaba en el cuerpo la gastó en ese partido. Corriendo, tío, haciendo sombreritos. Es muy pecho, bonito, en verdad. Elásticas, es muy bonito, o sea, verdad. Es el primer balón en una cancha de fútbol sala, del suelo de este que te caes y te quitas un kilo de piel. Hostia. El primer balón, coge, saca, tal, pum, pam, chilenón. y a correr. Ojalá, tío. Es que da para peli, no me jodas, tío. Sí, o sea, sí, el último partido fue en la cárcel, tío, levantando el espíritu de los presos. ¿Os enterasteis de la siguiente de Ronaldinho? ¿Cuándo salió de la cárcel? ¿Cómo que hizo? Salió de la cárcel y el pibe que le lleva las cuentas y toda mierda dijo: hostia, acabo de ver que no sé en qué año invertiste en esto, que ha pegado pelotazo. Y metiste en una criptomoneda en el 2000. Hostia. Y tío, que bueno, millones para arriba otra vez. ¡Hostia! ¡Hostia! Aplausos. Una buena noticia, 2021. Aplausos. Gracias, hostia, coño. Por fin, tío. Hostia. Hizo el sombrerito en el partido. Salió de la cárcel, de la cárcel y 5 millones en el banco. Pues sí. Iba así cobrándolo. Hostia, tío. Uf, yo, chavales, yo he metido. He vuelto a meter en Chainlink. Uf. Sí. Uf. Va bien. Uf. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Chainlink. Bueno, Stellar Lumens también tengo unas cuantas. Uf. Las Lumens. ¿Cómo está eso? Yo estoy a punto de pillar Dogecoins, pero al final... No, ya es tarde. Compra monedas de verdad. Yeah. En plan, Dogecoins es una broma. O sea, eso nunca va a llegar. Pero a veces las bromas son más realidad que la realidad. Pero las bromas son bromas. O sea, en plan... Hasta que dejan de serlo. Barras. Sí, sí. Dejan de serlo. Dogecoin, cuidado, porque Dogecoin ya... Pero... Yo te digo, Cardano... Stellar Lumens, Chainlink y tal son baratillas y puedes hacer un... Pero siempre digo, el dinero que metas es el dinero que te da igual gastártelo. Sí, sí, claro. Como el casino con él, sí. Como todo al rojo, ¿sabes? Coño, Wall Street cheto, tío, no me jodas, ¿eh? No, yo es que llevo mucho tiempo con la... Sí, es verdad. ¿Te has sacado perrillas? Yo sí, sí. Llevo... Hubo un año que viví de las criptos. No me jodas. No me jodas, sí, sí. ¿Crees que a lo mejor de aquí a 50 años las monedas del río del LOL pueden ser un dinero real? Yo creo que sí, seriamente. No sé. Hombre, yo te digo que en Venezuela es más cara. Por ejemplo, esa moneda, el jabo crédito es más caro en Venezuela que el propio Bolívar. No me jodas, tío. Se limpian el culo con de el... verdad, es cierto. Sí, ahora mismo el valor que tiene es más o menos el de los simoleones del Sim 1. Puedes comprar... nada. O sea, de hecho una colega nuestra... Es que creo que lo ha hecho público. Puto no coiner, eres un no coiner. Creo que lo ha hecho público. Cállate, no coiner. No tienes. Es jerga de trader. Ah, vale, vale. Wall Street, Wall Street. Es como un no name, pero. Es una persona que es una persona. Como un no name, pero un no coiner. Ah, vale, vale. Es una persona que vino a internet una vez, de hecho. ¿A quién es internet? Me parece que lo ha pasado. Nus Cuevas. Sí. Que vino a internet. De Gamers Mal, ¿no? Por la broma, en el programa que tenía de Gamers Mal, un día en directo. O sea, no por la broma, pero. A ver, estaba pensado, porque. Metió pasta a GameStop. Pero por. ¡Hostia! Con vistas, ¡hostia! Y no, pero con vistas a que iba a salir la Play 5 y como es un retailer físico. Sí, tiene sentido. Va a subir seguro. Y estaban como a. Estaba tocando mínimos. Estaba como a $3, sí, $4. La puta mierda. Buena. Entonces, claro, metió 2.000 pavos. ¡Hostia! 2.000 pavos a acciones a 4 pavos. Y está como a 200 pavos ahora, ¿no? A 300. Mm. Y ganó como 80.000 pavos. O sea, ha sido una locura. Sí, sí, sí. O sea, un aplauso para los. Sí, sí, sí, sí, sí. No es lo que ha dicho Orlok. Es una broma hasta que deja de ser, claro, una broma. Exacto. ¿Quién te da una mierda? Porque esto está a punto de la quiebra. Así que es eso. Sí, sí, literal. Y el Dogecoin, jaja, es un meme, pero a lo mejor el meme se come al dólar, ¿eh? Se come los poderes fácticos un día de esto. Bueno, vamos ahora, sin más dilación, con lo que estructura todo Internet, que es la sección, una sección en la que. Todas las probabilidades tienen que quedar fuera de esa sección. Sí, porque nos que podemos pensar, por supuesto. Antes de que acabe, ha donado un tío un pavo para decir: Chachi, te sigo desde pura droga sin cortar, eres un referente, postdata, cheto, ANCAP, desgraciado. Ahora familia friendly, ahora todos somos amigos ya, después de el regalito, ¿eh? Hostia. Vale, pues venga, sin más dilación, vamos allá con Hold My Beer. Dilo tuyo. Aguántame esta. Muy bien. Bien dicho. Maravilloso. Vale. En esta sección, dentro de este espacio que nos brinda Mao. Salado Mao. Va a haber dos competiciones. No, mentira. Va a haber una competición y una cosa que estrenamos la semana pasada que se llama La Criatura. Lo he querido llamar La Criatura. La Criatura. Me da igual. Es así. Vale. La Criatura. Me da igual que os parezca el resto. Me suda la polla. Maravilla. La Criatura. Entonces, el primero es una tabla que vamos a ir poniendo la tabla, que es el juego del dinosaurio de Google Chrome cuando se cae. Mientras te vamos haciendo unas preguntas. Eso es de momento lo que llevamos. Follone primero, Ernesto Castro tercero. Sí, sí, Ernesto sí, sí, Castro. Sí. Ernesto Castro ha estado mucho tiempo arriba. O sea, sí, ha tardado bastante en quitarle a la gente. ¿Qué más? La gata de Rodinger. Fue la última que vino, ¿no? La gata de Rodinger. Sí, el otro día. Hostia puta, los invitados, la gata de Rodinger y Gabriel Chachi. Los referentes de la. Joder, movemos, de la astrofísica. Sí, sí. Hoy, lógicamente, Chachi no va a hacer menos de 215, por tanto, despediremos de esto. A no ser que Luciano lo baje un poquito y podamos meter un poquito más. Pero si no, me parece que. Hay que hacer corte en algún momento, Arturo, también, ¿eh? Hay que hacer corte en algún momento, también te digo. Sí, sí. Es que de hecho falta Choca. Ah, no, ya está puesto Choca. Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver. Así que. Esto va a ser lo primero. Te va a hacer una serie de preguntas, Cheto y demás. Recuerda pinchar esa cámara, casi, porque aquí no ocurre nada de nada. Y cuando acabe esto, vete pensando lo que más te gusta de cada persona. Es un trabajo, deja que vaya una a una. Bueno, sí, lo que personajes de videojuego. Me dejo llevar. Ah, vale. Por tanto, ¿lo tienes ya preparado ahí, Cheto? Sí. Sabes cómo funciona de sobra, claro. El juego sí, lo que agacha solo me tengo que agachar yo. Tienes que agachar, es arriba y abajo. Sí, arriba y abajo. Ah, vale, perfecto. Cuando sale el pajarete. Pues let's go. ¿Listo? ¡Let's go! Venga, va. Venga, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Dónde me gustaría vivir? Madrid. ¿En qué lugar recurrirían tus vacaciones perfectas? Islas Vírgenes. Descríbeme tu dormitorio. Hostia, perfecto, ordenado, precioso. ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar? Hostia, Adolf Hitler. ¿Qué tipo de ropa no llevarías puesta en ningún caso? Ninguna. O sea, desnudo. Ninguna, claro. ¿Cuáles son tus tres bandas de música favoritas? Hostia, me estás pillando, tío. Cuenta como banda de música. Artistas también, sí. Artistas sí. También, no lo sé, tío. Camarón, Teo Calderón y Anuel AA. Perfecto. ¿Qué es para ti la libertad? ¿Libertad para qué? Para lo que sea. ¿Libertad para qué? Mi respuesta es libertad para. ¿Libertad para quién es la libertad para quién es? Una frase de Lenin mortal. ¿Cuál es el aspecto sobre ti que más te gusta? Ninguno. ninguno. ¿Qué va? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Mi libro favorito? ¡No! ¡Me cago en la cosa! Dale, voy a sacar la pregunta. Mi libro favorito, tío. Es que no me quiero poner pedante, ¿no? Pero. No, tira. Antología. No lo sé. Antología de poemas de Pablo Neruda. ¡Ole! ¿Sueles pensar a menudo sobre lo que te pasa y cómo te sientes? Sí, solo pensarlo. Sí. Sí, claro. Adjetivo que te describe mejor. Cepa no es un adjetivo, no es un adjetivo. infeccioso. No, chachi es un adjetivo. Claro. ¿Cómo te describirían tus amigos? La nueva cepa. Hasta la muerte. Los tengo en la UCI, tío. Que vayan abriendo espacio en el Zendal porque se ver todo Madrid ahí, tío. Isabel Díaz Ayuso, te quiero, bebé. ¿Qué tipo de oficio te gustaría ejercer? Hostia, qué difícil. Me cago en la puta, Venga, va, trabajador sexual. ¿Qué habilidad te gustaría perfeccionar hasta dominar totalmente? Hasta dominar totalmente, sí. Tío. Hostia, no sé, jugar a básquet seguramente, sí. Si perdieras todos los números de teléfono, pero uno no, ¿cuál? ¿En serio? Ah, hostia, el de Raúl, tío. Raúl, Raúl me ha ayudado muchísimo, poca broma, tío. Si no fuera por él estaría seguramente... ¿Qué es lo más loco que has hecho en tu vida? ¿Lo más loco que he hecho en mi vida? Pues voy a contar una vez. No es lo más loco, pero es gracioso. Dilo rápido. Vale, una vez... darle vía a gran policía. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente piensa de ti y no es cierto? Que soy gilipollas. ¿Qué te hubiera gustado empezar a aprender hace 5 años? ¡Hostia! Me cago en la puta madre que me parió. ¿Qué me gustaría haber empezado? No lo sé, a leer más, seguramente. ¿Qué tipo de personas te parecen las más atractivas? Las que están buenas. No, mi novia, perdón. Perdón, mi novia, perdón. Te quiero, cariño. Si vieses a un perro cuya pata se ha quedado atrapada en una verja, ¿qué harías? Primero le tiraron un cabrón selfie para mejores amigos, para que lo vea Oslo y Darío y reaccionen con fueguito. Eso es lo primero. Segundo, ya salvarlo, claro, evidentemente. ¿Y si fuera un lagarto? ¡Hostia, qué buena! ¡Hala, qué buena, tío! Terminar con su sufrimiento, aplastarlo sin piedad, tío. Mayor miedo irracional. ¡Hostia! A la muerte, tío. Irracional, cabrón. Sí, ah, claro, es que ese es bastante racional, ¿no? Cabrón. En realidad. Ah, vale. ¡No! ¡No! ¡Super récord! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Chuke y Andy, eh! ¡Wow! O sea, se acaban de mezclar. Respuestas guapas. Sí. Con gameplay. Con gameplay excelente. Porque, seguidme en Twitch, Gabriel Chachi. O sea, sí que es cierto que los que están arriba, Follone, por ejemplo, sí que es cierto que tuvo mucho tiempo. Ernesto Castro entró en fase REM. Sí, entró en la y zona. Contestábamos autismo. Sí. Pero, o sea, son más de 600 puntos con el segundo. No me jodas. Sí. La nuevísima cepa. Libertad, Paco Sanz, coño. Madre la nueva cepa, los tengo entubados. Madre mía, es que nadie va a superar eso. No se sabe, nunca se sabe. No puedo echar otra, tío, pero... si lo supero. 2000 y pico, ya te gusta. Vale. 2000 y pico. Eso es lo bonito, luego ver cómo superan tus récords y luego decir, voy a venir otra vez. No me gusta. Pone alguien, 2040 es el año en el que vive Chachi. Wow, sí, tal cual, ¿eh? Pues sí, 2040. Era una pista, era una hint. Joder, una hint. En el grupo de la pava esta que canta raro. La hint. Esas son. Ah, primero iba Gorgo, ¿no? Ah, no, o segundo. Follone Gorgo. Follone Gorgo. Un besito para él. Y claro, acabas de desterrar, a no ser que aumente eso, acabas de desterrar. Ahora tú tienes un beef con el Hincho, por ahora. Es verdad. Muchas gracias, Nitra. Claro, has heredado el beef con el Hincho. Te metes heretics. Y eres filólogo. Sí, mira, es filósofo. O sea, filósofo, te iba a decir, has heredado lo de Has dicho virólogo, tío. Filólogo. Solo Fernando Simón, tío. Ojalá. Hijo de puta. Vale. Policía y Viagra. Bueno, la dejamos para después la sección. Sí, claro, después. Vale. Después lo comentamos y después ampliamos. Y ahora vamos con la criatura. La criatura es una sección que hicimos la semana pasada con la gata de Schrödinger. Casio, pon la criatura que creaste el otro día. Básicamente lo que te vamos a preguntar es de los videojuegos a los que has jugado a lo largo de tu vida. Vamos a necesitar que escojas la mentalidad de una persona y las explicamos un poquito, ¿no? La mentalidad de un personaje. El corazón bueno o no bueno de un personaje. El tren inferior de un personaje. El tren superior de otro personaje. Y un báculo. Entonces, objeto. Báculo, arma. Claro, eso es. Vale. Esto fue lo que hizo la gata de Schrödinger, que crafteó rapidísimamente Casio. La cabeza del profesor Layton. Tronquito Mario. El corazón de Mario. Las piernas de Catwoman parecen las piernas de Bayonetta. Yo estaba pensando eso también. Oye, luce bien. ¿Ige de la minita? Sí. Culona, ¿eh? No. Bayonetta tiene pistolas en los tacones. ¿Verdad? Es verdad, cierto, correcto. Las piernas de Catwoman, los brazos de Donkey Kong y el báculo de Lux, me parece que dijo, ¿no? De sí. League of Legends. Vale. Entonces, esta es la creación. Entonces, vamos a ir uno por uno. Te voy diciendo y vas eligiendo. Lo comentamos un poquito para que a Don Casio le dé tiempo a craftear. Donkey Kong. Un Kiko muy grande. Por tanto, sin más dilación, mentalidad de nuestra criatura. Quiero decir, no tiene por qué ser. O sea, puede ser malo, una mierda en cuanto a poder pelear. Puede ser cualquier cosa. A tu gusto. Claro, pero la mentalidad tampoco se ve en la imagen, quiero decir. Tampoco. Sí. Lo sabremos nosotros. No, la representación es la cabeza. No, voy a ser. Ah, la representación es la cabeza. Claro, pero es la mentalidad. Claro, la personalidad es. Claro, es por donde habla. Claro, venga, voy a tirar a tablero y diré Sora de Kingdom Hearts, tío. Vale. La cabeza es Sora. Muy bien. O sea, buena gente. Amigos, claro, amigos. Al final le mueve el amor. Luego es bastante pringado, porque al final le toca bregar con cosas que no quiere, que no le tocan. Mm. Pero todo por. En verdad es bastante sim, para que lo pienso. Hostia, me cago en la puta. No puede ser. Me cago en Dios. Sora es un poco fenotipo J pelirrojo, ¿eh? Es un poco mismo straight de personalidad. Hostia, sí. No lo había pensado, pero, tío. Pero es. A ver, venga. Es muy anime. Tienes una corrección. Es buena gente. Buena no, Sora. Sí. Personalidad Luffy. Amor real no se borra. Sí. Sí, es cierto que siendo Kingdom Hearts un juego japonés como tal, no es excesivamente prota japonés. Ya. En cuanto a soy un inútil, mi vida es un asco. Sí, lamentándose. Sí que es cierto que tiene un poquito de eso, pero si es totalmente el prota japonés. Es un Goku, es un Luffy, es un eso. Claro, pero no es el punto más depresivo de los personajes. Ya, bueno. Ya, no es tan depresivo. Claro, eso es a lo que voy. Es que el depresivo es el otro, el Riku. Sí, es verdad. Y es el malo, Eso es. ¿No hay uno que se llama Chocas? No, Roxas. Esto sí es un juego. Nada, sí que es un juego, sí. Sí que... El Roxas, hostia. Ojalá fuese él. El videojuego, he liado. Vale. El corazón. El corazón, la bondad o la maldad. Ah, mira, ya por jugar, por el contraste, tío. Ten en cuenta que también están las tripas ahí. Es decir, la decisión, la... La tengo. El good. CJ de GTA San Andreas, tío. Sí, el cabrón CJ, tío. El cabrón CJ. Sangre de Hood, ¿eh? Sí. Grove Street for Life, Flow 50 centavos, sí. Es verdad. Me gusta. Un tío de barrio... No, pero que encima, él vuelve... Él se fue a Liberty City, allá a José Ara, a buscarse la vida tal, pero de golpe se entera de que su madre ha muerto. Verdad. Y vuelve, empieza el juego, cuando vuelve con el avión tal, aterriza otra vez en Los Santos y le explican, oye, que tu banda, que tanto te costó formar, tal, no sé qué, sea de la mierda, han matado a tu madre, los vallas lo han tomado todo. Y tienes que hacer la cabrona guerra civil sí, Z, verdad, tío. Pero sí que mola, o sea, mola en cuanto a que. No, o sea, por la parte de la bondad y por la parte del corazón y la voluntad, que realmente no. O sea, como que lucha un poco contra todo eso, como que quiere huir un poco, claro, de todo cuando, eso. Sí, cuando bueno, se reconecta con la banda y ve que la banda perdió un poco el norte y que no es como lo claro. recordaba y de que hecho, la ha madurado fuera de la banda. Y cuando, y cuando tuvo que repetir la misión del tren como 50 veces, dijo, me voy a este mierda. De hecho, uno de la banda que es el Riddle, el que lleva la gorra. Sí, el que es CCA. Sí, efectivamente, pues le ofrece siempre de fumar marihuana, tal, no sé qué, y CCA siempre dice que no, es antidrogas total. De hecho, bueno, antiprostitutas no, bueno, antiprostitución no. Eso ya lo dice el jugador, en verdad. Bueno, ya lo elige el jugador, efectivamente. ¿Has visto? Sí, sí, sí, sí, es verdad, está bien pensado. Muy bien, pues Pechito CJ. Vamos con el tren inferior. Hostia. La velocidad, la agilidad. Esto, ¿ves? Lo otro era cosas más de la psique y esto es más físico. Agilidad, el sigilo, la rapidez, la fuerza, la potencia también puede ser. Bro, voy a decir, porque me hace gracia, tío, el cabrón Mike Wazowski del juego de Monstruos S.A., tío. El cabrón Mike Wazowski, tío, las patitas verdes, tío, porque me lo imagino con el tren de CJ, tío, ciclado, tal, no sé qué, metes el truco de la musculación máxima y las patas del Mike Wazowski, tío, me flipa, me flipa. Eso, sí, sí, es un poco de Skip Leg Day. Lo que te encuentras, ya, Skip Leg Day, lo que te encuentras en el after de Malasaña a las 12 de la mañana, tío. Es, de hecho, si te fijas, si Mike Wazowski llevase pantalones, sería un poco... trasnochado de Malasaña. Sí. ¿Sabes? Sí, de sí. gente que llega. Llegaría vueltita para arriba. ¿No? Cuarentón que vive en Malasaña, que se sigue poniendo los pitillos y tiene canillas de jilguero, sí, sí. pero ya está echando un culo sí. por la edad. Verdad, ¿eh? Parece Eggman, tío. Sí, bueno, mucha, sí, hay mucha bueno, peña, sí. Menor que, sí, sí, sí. O sea. En plan, con la camiseta de flores y las guayfares. Es un poquito la idea. Esa gente, ¿eh? O sea, me gusta porque es que encima Mike Wazowski es que corre mal. Cuerpo Robert Bodegas. Es que no puede. Corre mal. Cuerpo Robert Bodegas. Efectivamente, sí. Cuerpo Robert Bodegas. Es eso, es eso. Vale. Esto se veía. Alguien dijo, cuando dijiste el episodio, alguien dijo, las patas de Messi del FIFA. Están buenas, ¿eh? Hombre, claro, o sea, se puede escoger. A ver. Brazos, tren superior, fortaleza física, habilidad también, ser un manitas, un hacker, un tal. Mewtwo, tío. Mewtwo, bro. Que Mewtwo tiene tres dedos, el cabrón. Efectivamente, sí, pero poderes psíquicos con ellos, ¿sabes? Mola. Sí, bueno, pero piensa como Sora. Entonces es un poco chueco, pero me gusta, ¿eh? No, o sea, de manos... La truquería. Es un poco culón, Mewtwo también, ¿eh? Sí, hombre, es culona. Lo que pasa es que no tiene... Total, tiene el... Es, así, pero es estético siendo teniendo tipo botijo. Es nalgótica, como... nalgótica que flipas, pero, sí. Pero no tiene... La putada es que Mewtwo no tiene sexo. El Pokémon de Mewtwo no tiene sexo. Claro, es verdad, porque es legendario. Ningún claro, legendario tiene claro, sexo. Es género fluido. Bueno, ¿y qué pasa? No se puede ser... Sí, no estás diciendo nada en contra de personas asexuales, ¿no? Latios y Latias no tenían... Sí, son macho y hembra. Pero porque no son legendarios. Son raros. Sí. Algo así, tiene una clasificación no, diferente. El legendario es Lugia y Ho-Ho. Que no tienen. Tú, pero no, que, la tercera generación es Kyogre y Groudon, que son las que están en la Sí, es verdad, es cierto. Y Rayquaza. Es cierto, es cierto. Y Deoxys y Jirachi. Pero eran de. Y los Regis. Y los Regis. Había los Regis, pero no eran legendarios. Pero tampoco. Eso no son, esos ¿no? son guardianes. Claro. Son una movida. Son, va por jerarquías, no están. Es que hay como una. Como el dios quien es Arceus. Arceus, ¿no? Mew, después, que es el. Que el original. No me es el lore al tope, ¿no? Pero más o menos así. Arceus, Mew, sí. Ah, pero a mí me. Tío, una cosa que. Volviendo a Mewtwo. Mewtwo. Con Mew tiene una rayada mental que me parece la hostia. La película, o sea. Sí. Ah, que... En la película no habla Mewtwo, ¿no? Sí, no, sí, sí. Sí, habla así. No, la mal película, rollo eso. La recomiendo muchísimo. De hecho, la original, la que han sacado ahora el remake, está bastante guapa, pero. No sé si habéis leído La vida sueño de Calderón de la Barca. He leído cosas sueltas. Vale, pues a mí me parece una puta meta. O sea, llevarlo a una película de ficción. Te lo juro, tío, te lo juro. No, absolutamente, porque Mewtwo es como una persona a la cual la crean después de Mew, cogen genes de Mew, la convierten en Mewtwo tal, lo hacen en el laboratorio, dejan como apartado tal y como se hacía en La vida sueño y lo crean ahí como para ganar, tienes que ser el mejor Pokémon tal, no sé qué, y él sale con esa mentalidad. Entonces Mew, que es como su madre o su padre entre comillas, ¿no? Es como que le mete en la cabeza de que no, tío, no hace falta que estés peleado con el mundo, tío, bájale un poco, tío, en plan. Mewtwo, sí. Es muy sad boy. Sí, hombre, que flipas, o sea, ¿eh? Además, cuando pensaba, él siempre pensaba rayadas así, los humanos tal. Mewtwo tiene un poco la psique de Vegeta en Dragon Ball, es un poco mismo tipo de persona. Soy un Saiyan, tengo que pelearme con todo el mundo, tengo que ganar todas las peleas. Ese arco, que es un arco más amplio en el lore de Pokémon, los originales, y el arco también de Pueblo Lavanda. Joder. Hay cosas. O sea, pero es un juego para niños, porque el motor es para niños, pero todo lo. O sea, cuando. Pero vas... es que a ti te cuentan en Pokémon la historia de Ash, no la historia de Rojo. Que Red. Ahora. Porque el juego, la historia está contado por. O sea, cuando. Hay como dos entrenadores, pero la historia del anime es otra. La de los juegos, la de amarillo y azul, es la historia de Rojo. Y tú, cuando empiezas el juego y tienes el primer enfrentamiento con azul, le matas un Raticate. Se lo matas. No en rollo en plan. Tú, el tío en el combate, muerte. Lo carga. Y luego en Pueblo Lavanda está el tío enterrando a su Ratigate. Súper turbio la movida, pero eso no sale en la serie. Hostia, eso te lo interpretas en los juegos. El hijo de puta que metió un cementerio en un juego para niños, tío. Ya, es en plan un cementerio de Pokémon. Ya. O sea, es turbio, tío. Por eso te digo que luego el arco, cuando descubres la historia en el juego, digo, cuando descubres la historia de Mewtwo, que es, creo recordar que es en Isla Canela, en el laboratorio, que está todo derruido, que vas leyendo diarios, tío. Que yo es la primera vez en un juego que recuerdo... lo que luego han hecho muchísimos RPGs, muchísimas aventuras de cosas que, por ejemplo, en el Bioshock, las cintas que te van contando la historia. Es la primera vez que recuerdo ver eso en un videojuego, también por cuando me pilló y por la edad. No digo que no lo hayan hecho antes, pero que era todo muy turbio. De el sujeto ha empezado a. O sea, exactamente. Era turbio. Vale, tenemos ya. He dicho, el sujeto ha empezado y mi cabeza está usando efectos vocales de Natch. dicho, el sujeto ha empezado. Nivel de dificultad 3. Vale, y por último. Tienes la posibilidad de otorgarle un arma de fuego, un arma blanca, algún báculo de magia. Puede ser también algo, algunas esferas, algo más telepático. La cabrona Desert Eagle que lleva los agentes de Matrix. El agente Smith con una Desert Eagle, pum. Buena. Lo que pasa es que Mewtwo tiene tres dedos, le cuesta claro, de cogerlo, pero aún así lo hace. Pero sí, no, pero bueno, quiero decir, está adaptado a Mewtwo. Claro. Está adaptado a Mewtwo. Vale, pues entonces tenemos, para que lo vaya acabando de perfilar Casio. Cabecita chocas del original. Cuerpo CJ. Patitas de Mewtwo, esos que en el juego monstruos no sea. Los brazos de Mewtwo. Y la Desert Eagle. Del juego de Matrix. Ese juego estaba guay. Hay Enter the Matrix que manejas. Es como una piba y un pibe. Y luego está el Path of Neo, que es un juego. Es una pasada que flipas. Increíble. Es un juegazo, pero increíble. Guapísimo ese juego. Guapísimo. Yo recuerdo que una vez fui al Blockbuster. ¿Al Blockbuster? Yo también, Y alquilé. Yo lo pasaba muy bien en el videojuego. Alquilabas los juegos. Y alquilé de una tacada el Enter the Matrix y el Tomb Raider. Un Tomb Raider que sacaron para Play 2, Dark Angel o algo así. No lo controlo. Es un poco regulero en comparación a lo pepino que habían sido los de PC originales, los de Play 1. ¿Cómo es, Chad? ¿Alguien lo puede saber? ¿Es aquel que sale Lara Croft con las tetas, güey, que son como un cono, tío? No, es de la Play 1. No, es ya mejor. Es que a mí el Tomb Raider, yo me acuerdo que fui a jugar. Tenía como un Angel of Darkness, me fui a jugar. Y era horrible el manejo de la cámara. El control del Tomb Raider es muy malo. No me gustaba nada, no me gustó, tío. Y prefería ver a mi primo jugarlo que jugarlo. Yo el juego de estos que alquilaba en el Centro Mail y en el Blockbuster. Centro Mail, que luego se convirtió en game. El que mejor recuerdo me dejó de wow, el Señor de los Anillos. ¿Cuál? ¿El 3? El 3 o el 2, uno de los dos. El de las torres, tío, que era como un RPG de la... Justo lo jugó el Esbi hace poco, tío, en directo. Y me flipó y digo, pero esto ¿de qué época es, tío? Yo me acuerdo de alquilar en el videoclub. ¿Un remake de esos tres? Y tenía multijugador, además, es que era una pasada. Sí, era una pasada. Un remake de eso, tío. Y cuando desbloqueabas las flechas infinitas con Gandalf y pillabas el battle y lanzabas ahí orbes, tío, muy loco. ¿Cómo se llama ese tipo de juegos? ¿El qué? Como el tal. Musou. Sí, bueno, algo así. Pero no es Musou del todo, el señor. Vale, vamos a recibir a la creación de Gabriel Chachi. Sin más dilación. Haciendo T-Pose. Increíble. Haciendo T-Pose. Increíble, Mewtwo. Hostia. Es realmente un TikToker, realmente. O sea, es un tío que graba TikToks, En el pechito lleva, el CJ. Buena marca de agua. Sí, sí. Casi, con la marca de agua te está yendo ya, últimamente. ¡Oh! ¿Qué? Estoy haciendo un. El nuevo Smash, Qué guapo. ¿Qué hablarán estos dos, Es que. ¿Cómo follarán de Warner el tendón y de puta? O sea, el cuerpo. Es que es muy raro, tío, el cuerpo, porque es como realista. Sí, entre comillas. Las emociones encajan de alguna forma, sí. O sea, están mejorando, Casio. Se la ha clavado con el pantalón. que lleva unos shorts. Pero queda bien, queda bien de alguna forma. Está muy guay. ¿Cómo se llama este tío? ¿Cómo se llama este tío? Mira, deberíamos pedirle un nombre a la gente. Sí. La nueva cepa, tío, no me jodas. La nueva cepa. Biohazard. Sí, no, que se puedan poner nombres como si fuese la WWE. Claro, sí. La nueva cepa. The Game. La nueva cepa contra Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong, Don Espacio Kong. Claro. Es que Donkey Kong. Pues qué maravilla. Bueno, Daft Punk, sí, también. Daft Punk, sí. Ha estado maravilloso, ha estado muy bonito. TikTok era andorrano. Bueno, pues muchas gracias, Mao, 5 estrellas. Oh my god. Gracias por aguantarme esta, Mao. Gracias por aguantármela también. Y ahora sí. Oh, ahora sí. Vale. Vale. Espera. ¿Qué pasó? Gente. Vale. ¿Qué? Gente dice. Gente dice. Gente pregunta si Chachi lleva la cuenta de Pura Droga Sin Cortar. Ajá. Le ha causado un shock. Al tío ha donado dos veces para preguntar. No puedo ir a dormir. Ya, tío. ¿Cómo se llama, dices? Sutik 93. ¿Y la otra? Grande. Y Enfermedad ha vuelto a donar para decir: sigo aquí por Chachi. Efectivamente. Enfermedad, mi reina, mi amor. Sí, te quiero, gracias. Voy al baño. Gente, recordad. A la peñita que se suscriba con el Prime, con la suscripción. Con el Prime gratis, gana. Aquí arriba, aquí con abajo. Lo tenéis por ahí. Tenéis nuevos emotes. Hoy para disfrutar. Un Raúl. Un Chetos gorrita. Sonriente. Gorrita. Un Darío Poggers. Un Orslock serio. Hay de todo. Orslock muy serio que lucen. Así en pequeñitos lucen muy Maradona cuando se hizo el tal. ¿Verdad? O sea, muy, muy Maradona. El Raúl va a ser el más popular, me parece a mí, ¿eh? Sí. El Raúl. Es que el Raúl con gafas queda muy bien, ¿eh? Y el Orlo serio con gafas también me gusta, ¿eh? Bueno, voy al baño. Dale. Quiero la historia del policía de la Viagra. Es que me sabe mal contarla sin Darío, tío, porque tiene chichillo, bueno, guarda, y que no se entere. Claro, guárdala. Vale, le respondo a la chava que me ha preguntado si llevo la cuenta de Pura Droga Sin Cortar. No sé si la conoceréis, cuenta mítica de rap en español. Sí, tal, no sí, sé sí, qué. Claro, no sabía que eras tú. Bro, la creé yo con 12 putos años, tío. Literal, porque yo, claro, empecé a escuchar rap español tal. Era fan account de Pablo Hasél. Era para subir. ¿Cómo se llaman las novelas estas que escriben? Wattpad de Pablo Hasél. De Quisio. No, nada, me creé el canal cuando YouTube, claro, se creó en 2006 YouTube. Yo creé el canal en 2007, o sea, tiene un año la plataforma. Y claro, era aquello de que empecé a subir aquel contenido, como no había nada de B2 del verso, de SFDK, nada en YouTube, empezó a pegar aquello de loco. Se puso el canal más visto, el quinto más visto de España. Hostia. Justo por debajo del Canto del Loco. Podría haber sido Rubius en ese momento. Te lo juro, es que siempre cada noche cuando me voy a dormir me arropo tal y digo, cabrón, podría ser millonario por la mierda esa que hiciste con 12 años, tío. Pero nada, me creé el canal, subí eso. Temas de resubidos de YouTube de mule de Ares de raperos españoles. ¿Y nunca lo monetizaste? Y se pegó un montón. Lo monetizé. Justo, ¿sabes? Cuando hubo aquella crisis de los anuncios que dejaron de pagar YouTube, sí. Pagó como un cuarto de lo que pagaba normalmente. Pues justo dije, hostia, pues me voy a atrever a monetizar un canal del cual no tengo ningún puto derecho de copyright. Lo voy a poner en enero de este año, tal. Y fue febrero o marzo de ese mismo año que pasó aquello. Vacuna. Y nada, me josé a lo mejor 400 pavos de ese canal. Hostia, bueno, tío. Hay que pensar si lo llevas a pillar bien y pillabas el partner con full screen. No. Aparte de que eran $2 mil, ¿no? Cada 1000 visitas. No me jodas. Hermano, me habría muerto ya. Willy no, Red, o sea, yo me acuerdo cuando Willy Red dijo las 5 cifras, que fue un beef sí, muy famoso sí, que sí, hubo sí, en sí. La época. Se quedaba corto, ¿no? Que hubo meses que casi llegaba a 6. ¿Sabes? Que era que muy harto, bro, ¿eh? Bro, en plan, bro, solo bro. Con visitas de YouTube. ¿Sabes? No, yo me arrepiento que de que mucha pasta. Yo tenía, y claro, evidentemente el contenido no era mío, pero si con 14, 15 años me hubiese puesto a crear contenido mío, en plan, yo que sé, review del último disco de Violadores del Verso, tal, no sé qué. Ya dando mi cara, que sea como. Oye, pues o sea, ¿dónde estaría yo? Anthony Fantano, o sea, saber ya, también. Ya, ¿no? Saber, no, pero seguramente me hubiese sacado billetes de ahí, tío. Claro, es que, tío, eso es una mierda, porque tú imagínate que luego vino Boa y hizo su canal y tal. Que tú dices, oye, tío, yo te hago el admin, yo gestiono todo esto y se llega a un acuerdo, porque por ejemplo, como a Darío le ha pasado, Darío ahora mismo hay un nota que le está claro. Subiendo los vídeos. Si hubiese seguido, o sea, a lo mejor al lugar de Bebo era Chachi, en plan todos y, los, y esto, todos esto los taburetes estaba con Chachi. Esta movida me la contó, ¿tú te acuerdas de un canal de YouTube que se llamaba Pasquilol? Que era que subía los clips de APM, ¿sabes? Sí, si se lo resubía de APM. Pues, y APM les abrió diciendo que... Y Guillén San, que es el director de APM, esto me lo contó, dice... Es que no queríamos reportar esa cuenta porque nos estaba haciendo un trabajo gratis. Ya. ¿Sabes? Nos estaba llevando... Que le Darío, me pasó. Era el rollo en plan, pero si es que... ¿tú sabes el trabajo que lleva clipear todo esta cosa y subirlo a YouTube? Ya. Si es que APM se hizo fuera famoso de TV3 por el YouTube. Es que TV3 fuera de... No sé, tío, me arrepiento sobre todo porque el canal tiene la de mierda de Quisio, tiene 7 millones de visitas, otra 5 millones, tal. Y yo qué sé, ojalá haberlo aprovechado como tocaba, ya, tío. Ojalá haber arañado cuando tocaba. Vale, Darío, tío, cuento lo de... Ah, sí, hijo. Lo de la policía de la Viagra, tío. No, que va, te he esperado, Adrede. Nos remontamos a principios. ¿Cuál es mi cámara? Es esta cámara, ¿no? Es el general. ¿Cuál es mi cámara? Es el general, ¿no? No, el general me mola. Nos remontamos a principios del año 2020. No había el COVID, no había coronavirus. Éramos libres del socialismo de Perro Sánchez. Y entonces, pues nada, tío, quedamos un día, eran las 3 de la mañana. Estamos en un parking de Sabadell, que es una ciudad que está muy cerca de Barcelona. Y estamos ahí, dos coches aparcados en el puto parking solos. Y bueno, haciendo las cosas que hacen los chavales cuando a esas horas, ¿no? Entonces, de golpe, llega una puta patrulla de los Mossos de Escuadra. Vale, se bajan tal documentación, pero como muy, muy violento, tío. Con plan, el cacheo, pero que te abren las piernas con su pierna. Sí. Tal. Muy antidisturbios. Exactamente, ese flow. Y nos cachearon y tal. Y a amigos míos, bueno, empezaron a salir alguna navajilla, algunos porrillos, tal. En el coche de uno salió un bate que tenía, el típico bate que tienes en el coche por si, yo qué sé, estás en, te chocan por detrás en la autopista y dices, hijo de la gran puta, haz el parte ahora mismo, pon tus datos del seguro o aquí te quedas. ¡Acábalo! Y nada, nos pararon y en el momento de cacharme a mí, tío, me abren la cartera y sacan como una pastilla. Y claro, y por la pinta parecía MDMA, sí. Parecía una pastilla normal de... Tal, y me dicen, caballero encima. Caballero. Flow lobo este pario, ¿eh? Caballero. Me dice... Caballero, ¿qué es esto que tiene usted aquí? Y yo, es Viagra. Y me dice él, claro, porque tiene 24 años. Me dice él, oye, ¿y tú para qué necesitas Viagra? Y le dije, es que una mala noche la tiene cualquiera. Y el cabrón me dice, no, es que no acabo aquí. Me dice el cabrón, oye, ¿me la puedo quedar? Estoy en mi mala noche. El puto poli de 50 años, tío. Por lo menos te la pide. Y le dije, sí, tengo más, tranquilo. Y se la llevó el hijo de puta. Y se llevó mi puta Viagra. Era una Viagra. Era Viagra de verdad. Sí. Digo, a ver si va a ser Molly y le va a pegar una. ¿Te imaginas? No, era Viagra. Es una anfeta. Además, yo no llevaba nada, solo llevaba eso, que ni sabía que lo llevaba. Porque camellos lo llevo ahí del para mundo. Una mala noche. Hace todas las pastis con forma de Cialis y Viagra y que hace cosas de esas. Sí. ¿Para qué te vas a poner a hacer Supermanes, Batmans, Apple? Claro, sí. No, si puedes hacer con eso. Forma de ibuprofeno, métela en un blister. O sea, yo no, perdona, lo sé. Te he cortado, seguía. No, para nada, qué va. Yo no lo sé, me lo ¿quieres hago. ¿Quieres más? No, que lo mismo se iba de luego. Y... seguramente fue el único que no multaron esa noche. Se compadecieron de mí y dijo, buah, esta no... el policía diciéndole a sus adentros, diciéndose, no, esta noche voy a coger a la mujer, la voy a reventar, tal, vete. Es que me lo imagino, tío, en que se la toma de, vaya, acaba mi ronda. Y pasa una movida, y tienen que ir a una movida, y están papelando a la gente y está así. bueno, a ver. La documentación, por favor, no se ve. Por esta. Hostia. Una menuda leyenda, por favor. Sacad los papeles del coche. Separándote las piernas sin tocar. No, un besito para él, tío. Te cachea abriéndote las piernas en vez de con su pierna, con el nabo. Uf, qué bonito. Está muy bien. Es verdad lo de la forma de las pastillas. Yo no lo sé, me lo han contado, lo he visto en un TikTok. Pero una de las pastillas que vi en un TikTok, repito, era pastilla rosita, logo de Fornite. ¡Guau! Wow. ¡Hostia! Y que eso ya es de tener mala baba de decir, a ver si lo como un niño, a ver si cojo un niño, sí, y se come cinco. Sí, es verdad. Es muy chungo, tío. Sí, está mal pensado. O sea, deberían hacer... Mira, lo que tú dices de cosas que estén en el mercado y guay, y luego cosas que no puedan huir, o sea, que tengan que huir los niños de ello. Claro, en plan, ponga... El logo de Hacienda. Claro, deberes. Deberes, claro. Matemáticas. Matemáticas 1, el libro de Naya. Listening. Hostia, deberían hacer eso, claro, para que huyan. Que. ¿Qué iba a decir? No sé si iba a decir algo como. ¿Se te ha ocurrido? ¿Has hecho esto de ocurrición? Porque yo tengo una cosa. ¿Qué? Sácala. Tengo una cosa. Es que esa es la cosa que no la puedo sacar. Porque hoy vuelve. Dile que ponga una música. Ya, ¿no? Estaba pensando en música aquí. Vale. Pon música de Detective Conan. ¿Se pueden poner? Sí, hombre. Pues los japoneses no saben lo que es copyright. Se perdieron la Segunda Guerra Mundial. Perdieron el copyright de Fukushima. Hoy vuelve. ¿Qué ha robado Orlok de las oficinas de comedia? ¡Oh! ¡Let's go! Mi cosa favorita. Cada vez es más sibilino. Cada vez roba sin que... Sí. No sé en qué momento roba. Un día, en plan, no estaré aquí y entrará un dron con una pancarta. En plan, un día lo haré telemático, ¿sabes? Llega un tío, ahora es como en Death Note, abre así el PC, se ve así la O de Oslo y con una voz distorsionada, hola, he robado. Vale, pon si puedes la de quién quiere ser millonario ahora. Porque creo que para elucubrar puede estar bien para nosotros tres. Antes de empezar con ninguna pregunta... ¿Sabéis que Detective Conan sigue hoy, hoy día? Sí. ¿Sigue? No es hecho grande aún, sigue chiquito. Si no, tiene que tener 30 o sea, años. Que la serie no ha cerrado todavía. Pero sí, o sea, no sí, encontrado la cura ya, de... Ya lo el, hace mal, a... el mal no acaba. Como que el mal no temporal, para. Es temporal. Hubo una temporada que se hizo grande. Ah, como que a veces vuelve y a veces... Eso es. No, ni pito. 997 episodios, madre wow. mía. Hostia, ¿no hizo 1000 el otro día One Piece? One Piece, sí, se van a juntar los otros al final, Tibe Coran y Luffy. Ah, y... lo tienes ahí, ¿no? Bueno, es que música que me incita a pensar. Vale. Hoy el nivel, si le tengo que poner nota a la dificultad de hoy, le pondría Pon de 1 a 10 Orslogs. 7, ¿eh? 7 Orslogs. Pero bueno, si estáis ágiles, podéis reducir, acotar mucho si estáis ágiles mentalmente. Vale. Ahora mucho. La cosa es hacerle preguntas que responda sí o no. Sí o no. Orslog. ¿Has estado en el baño? Sí, he ido al baño. De uno en uno, claro. ¿Se puede comer? Sí. ¿Te lo estabas comiendo antes de empezar el directo? No. Es de las oficinas. Eso lo ha cogido fuera. De verdad. ¿Es de origen vegetal? Define vegetal. ¿Qué crece de la tierra, hijo de puta? No animal. No animal. Sí, es vegetal. Sí. O sea, hay dos tipos: vegetal o. Es que no quiero decir o artificial, sintético, claro. Pero es que eso, o sea, que una chuchería. Eso es grasa animal. Claro, pero es que te la puedes jugar. Dice, no. Espera, es el reino fungi. Es el almuerzo del portero que tenéis aquí abajo. Ojalá os lo he robado. Es vegetal. A ver. ¿Se suele comer cocinado? Sí. Sí, se suele comer cocinado, sí. Sí, se suele comer cocinado. ¿Es una verdura? ¿Es una verdura o ha pasado por procesos? Que a lo mejor dirigen es una verdura. Ha pasado por procesos. O sea, sí es una verdura. Y está procesado también, sí. ¿Puedes hacer el tamaño con las manos, más o menos? Es que... No, vale. Eso no ha sido, ¿no? Claro, ya. Es que... Es más grande que esto. A ver. Claro. Claro. Es verdad, buena, ¿eh? Claro. A ver, es que, claro, es que una cosa es... Es que no lo puedo decir de pizzas. Una cosa es visualmente. Imagínate que te lo enseño con una sombra. Puede ser muchas cosas. Lo que contiene... ¿Con una sombra? ¿Cómo que contiene? ¿Cómo una sombra? O sea, ¿cómo que contiene? Sombra? ¿Qué dices? El rollo la caverna. El mito de la caverna. Porros ha robado porros, tío. Claro, vale. Sombras chinescas. Imagínate la botella. Imagínate que te la enseño, pero sin saber qué es... Por la forma que sombras chinescas, sombras chinescas. Claro. No y el sol que eso le dé así. Podría ser porque viene contenido en un recipiente que dices tú, a saber. Lo que es dentro es lo que hemos definido hasta ahora. Verdura, procesada, se come. Oh, tío. Es de color amarillo. ¿De qué estás hablando? ¿Del contenido? ¿Del continente o del contenido? Ah. ¿Es un jarro de conservas? No exactamente, pero sí. No exactamente, tienes que dar respuestas para ligar. Es que es gallego. Gracias, Sutik. Joder. Ah, es la misma vez que ha salido ahora, cara. Ah, vale. Gracias, Sutik. 5 pavos, ¿eh? No está en conserva. ¿Es una verdura típica española? Sí. ¿Son tomates secos? No. Es amarillo, por dentro por fuera es amarillo. Claro. Ha dicho. Unos espárragos. No. A lo amarillo que amarillo ha dicho. Lo ha dicho al amarillo que ha dicho que si se refería al continente o al contenido. Claro. Ah, claro. Una de las dos. Pero bueno, de no sería amarillo. Puede que tenga tono amarillento, pero no diría amarillo. Yo no lo sé si dices amarillo. Es. Estoy cerca. Es. Ah, no, claro, una verdura. ¿Es un limón? No. Yeah. ¿Se utiliza como plato principal o como acompañante? Puede ser ambas, pero... Gracias, Samu Bajo. Gracias. Puede ser ambas, pero te diría que plato principal, sobre todo. Uf. Es más o menos una conserva, ha dicho. Por ahí que puede ir. Es que... claro. Ah, vale. ¿Qué va a llevar? ¿Qué foto llevas? A la del papa. Mola, ¿eh? Dímelo, Francisco. Es que encima es argentino, ¿eh? Ya. ¡Che! Es canchero el pío. Ha colado con Bizarrap, ¿eh? Ya, es verdad. ¿Ha sido por Fuencarral, la capilla que hay justo en esa placita. Pero no he ido, tío. No, vale. Por ahí. Es que, bueno, hay sí. que adivinarlo. Vale, espera. Vale. ¿Es un plátano? No. Está el continente está suspendido en un líquido, almíbar o algo así. Sí, bueno. No almíbar, pero sí en un líquido. Ah, pues ya está, ya está. No lo sé. Tú, yo creo que... ¿Son cebolletas? No. Le estás dando más. ¿Son pepinillos? No. No. Pero andáis cerca, ¿eh? ¿Es un tipo de encurtido? No. No. O sea, no, creo que no es encurtido, no. ¿Una mazorca de maíz? No. ¿Una manzana? No. Quedaos con que era una cosa en conserva. Es una cosa que si hubiese un apocalipsis, querrías guardarte. Querías tener muchas. Melocotón en almíbar. No. Altramuces. No sé qué es. No. Chocho. Bueno, no. Buah, tío, está complicado, oye. No sé qué es eso. Vale, quiero decir. Vamos a hacer dos preguntas más. Sí, sí. Y una afirmación. Y si no, ganaoslo. Claro. Vale. Verdura amarilla conserva. Es. Pero que la de amarillo lo estoy sacando de la manga. Es que lo hemos. Claro, es que la de amarillo. Tácitamente lo hemos. Vale, pues son, por ejemplo. Tácitamente. ¿Alcachofas? No. Una última pregunta. Que yo creo que eso tiene una pista, lo de Inés del común. Os estáis centrando mucho en verduras y centraros en la familia del vegetal, pero no vayáis tanto a la huerta. Es algo. Tú estás. Más, a, tú no das pistas porque estás a punto de ganar. Es más underground que la fruta. O sea, en esto ganas tú si no acertamos. Ya, pero bueno. Ya, vale, ya lo tengo. Es más underground que la fruta, ¿eh? Creo que ya lo tengo. Es más underground que la fruta y eso tiene un nombre. A underground. A ver. Es más. Creo que nadie lo ha dicho en el chat aún, Pero. Sí, ¿no? Es que pero también es raro, ¿no? Así. Va, no sé. Venga, la última. Nos la jugamos. Venga, cada uno que diga una. Venga, cada uno dice una. Una persona en el chat lo ha adivinado. ¡No! Vale, pero si es que ya ves. Una persona lo ha dicho. sí, es que. Vale. Venga. Darío. Son. Patatas cocidas en conserva. Hoy, en qué ha robado Oslo de los oficiales de Wemedia, gana Oslo. Hostia, no. Yo estaba por el tarrito. No. Sinceramente, hasta ahora estaba pensando que era fabada. Me acabo de dar cuenta que eran lentejas. Pero da igual porque no habéis adivinado. A ver, pero las lentejas no son una verdura, creo. Son una hortaliza, de hecho. Pero hortaliza, claro. En la conversación que hemos tenido, lo ha tirado Chachi muy bien. Ha pillado al vuelo la tuya. Claro, porque tenía patatas. Claro, underground, debajo del suelo. Tubérculo. Claro. Pero hasta ahora estaba convencido que era fabada, también lo digo. Claro, pero es que muy claro es. Patata había ahí. Sí, pero no es. Sí, pero bueno, plato es lentejas. Claro. Oye, esto me ha salvado alguna vez, la vida. No sé, lo he cogido. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando le he dicho es vegetal o no, hemos tirado directamente a frutas, verduras. Claro. Yo digo que estaba yendo muy al mainstream del veganismo. Programa patrocinado hoy por. No. Bueno. ¿La habéis probado alguna vez esto? Ábretela, ¿no, tío? ¿Me la puedo abrir? Ábrela, si mía no es. La bronca se van a echar a casi, así que. Se puede beber esto, ¿no? No. Sí, porque no. Eso se puede comer así tal cual, ¿eh? O sea, que si quieres hacerlo, pero... ¿Quieres? Lo único que hay, lo único que sería calentarlo. O sea, calentarlo. Pero o sea... eso no te pones malo porque te lo comes así. No, claro, claro que no. Digo que puede. Claro que no. ¿Lo pruebo? Sí, claro. Yo no hay cucharas, ¿no? Hay cucharilla por ahí. Nada parecido. Es por no... Yo si queréis, pues, si queréis voy a por una, pero... No. No sé si es de ilusión. Bueno, lo voy a probar, pero... Sí, prueba. Métete. Tiene una pinta rara, ¿se ve la pinta que tiene? No, pero eso parece vómito un poco, Eso luego recupera. Tiene comida de gato, Flow comida de gato. ¿Cómo suena? ¡Ay! A ver, vuelve a hacerla, acércalo. Qué rico, espera. Ha sonado a... Me está dando un poco de asco, Ha sonado a primera noche. Crece más, sí, güey. Crece más, tonta. Mira, silencio en la sala. Se ha roto la tensión social un poco, Venga, va. Lo hago, ¡No! ¡Ah, no, la Camil! Da igual. Ni tan mal, Espera. No, o sea, que esto no está malo, esto... No, ni tan mal, Gracias. O sea, esto yo lo he probado con y... Con la tapa de la lata te haces la cucharita. Con si nota que ves Lethal Crisis, Esto cuando fue a Pakistán del Sur... Estuvo tal, uf. Bien competido. Gracias. Sí, bien jugado, GG. Enhorabuena. Placer como siempre jugar en primera división. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Habría, no, la habría que hacer para esto. Pues que, es que has llenado de tumores. Ay, no, mira, mira, está minutos. Con más tumores. Paco, por favor, era cierto al final. Era verdad. Pobrecito. Ese es el Coden, tú, que te pone naranja. Dame caso. Hostia, Lethal Crisis. Sí, pues. Está muy guay, ¿eh? Está muy guay, Lethal Crisis. Bueno, a traerlo un día, Lethal Crisis, ¿eh? Sí, y darle un plato de comida caliente y decirle, mira, ¿eh? Si no está en una, las minas de Polonio de Nigeria. Y está escapando de la guerrilla del Congo, tío. Estaría guay traerle. Que, vale. Vamos con música medieval ahora. Porque llega una de las secciones estrella. Y esto dentro de poco. Tendremos una cartela y lo pondremos bonito y todo. Y es una pregunta que solemos hacer recurrentemente. Pongo música medieval un poco como para que la gente vaya hacia ahí. Sí. Pero no tiene, realmente no tiene por qué, claro. Podría ser. Es simple y llanamente, ¿qué profesión te gustaría haber sido? ¿En qué época del mundo? ¿Qué civilización? Bro. Anuel en la actualidad. Va a decir el hijo de puta. No. Hombre, alquimista en la Alta Edad Media mola un montón. Esa es buena, ¿eh? Claro, luego siempre. Era el trap de la Edad Media. Era, junto un poco de aquí, lo junto con esto y a ver qué sale. Claro, frustrante porque intentaron hacer oro a partir de plomo. O sea, nunca lo conseguía. El oro nunca lo conseguía, ¿vale? La piedra filosofal no se conseguía. Pero molaba el rollo, ¿no? Sí, esto vale. Lo bueno de esta afirmación. Yo haría el programa entero con música medieval. Le da un toquecito, ¿eh? Sí, sí. Oye, en Canal Historia. Es que viste la sección entera. Sí, clavero. Hay una parte buena y una que es la misma. O sea, hay una ventaja que a la vez es un inconveniente. Es un arma de doble filo, que es clavero grande. Que si te tenían beneplácito el rey, cojonudo. Porque te veía como un mago, como un semidios, y básicamente te dejaba hacer. Pero como te coge el rey católico. Eres una bruja. Ese es el problema. Pero bueno, está bien medido, supongo. Claro, obviamente te eliges una parte buena, una parte en la que te mole. Tal. O no, por ejemplo, enano de la corte. Además que a mí me pega un poco por tal. ¿Enano de la corte? Eso molaba el curro. Vives bien siendo tú mismo. O sea, no tienes que esforzarte. En la Edad Media serías vivo tú, realmente. Iba cotizado. Serías, pero... Yo dije una cosa muy parecida en su día, que dije que a mí me gustaría ser bufón del rey. Sí, pero... que es misma energía, sí, ¿verdad? Sí, pero que el rey te tenga muchísimo cariño. Yo creo que la cosa es, te vayas donde te vayas... Realmente tendríamos que poner la restricción de faraón o tal, porque... Sí, que no sea... Nos ha jodido ya. Claro, ya hay que no, hay que no. Sí, ya. Claro. Sí. Es, o sea, faraón, rey, Rubius. Sí. O sea, es en la historia de la humanidad esas tres. Pero yo creo que la clave es eso. La clave es... Pero hay gente que dice, herrero, pero tú eres lo cansado que te quisiste ser. No, aguantas tres días de herrero, tío. Ahí en la fragua, como dándote todo el sol, tío. Clavero, vente ya, Clavero. Clavero, vente cuando quieras. Clavero, vente. Yo te he invitado desde... ¿Este no es de Barcelona? Por supuesto. Creo que sí. Bueno, estarán pakistaní ahora, ¿no? Sí. Claro, de hecho, Clavero, joder, que se venga. Claro, cuando viene. Que se venga el 8 de mayo. Que el 8 de mayo, gente, en Barcelona estamos. No es broma, esto no es una. Esto no es mercadotecnia. No hay muchas entradas porque están volando. Por tanto, 8 de mayo, link envío en todas las redes por si queréis venir. Que Clavero, que vente, hombre. Si allí tenemos invitaciones y luego tampoco hay muchita gente, pues a los coleguitas les llevamos. Que. A lo que iba, que yo creo que la clave es una profesión en la que te lleves guay o caigas bien al poder. Básicamente. Sea de la época que sea. Sí. No tener la responsabilidad de estar en el poder, pero los beneficios de estar. Sí, ser el Pablo de Hassel de la época era chungo. Los juglares así díscolos los pasaban a piedra. Ser un juglar que toca los cojones con temas con la realeza. Sí, mismo, oye. Es que no hay tanta diferencia, te lo pones a pensar fríamente. No ha cambiado tanto el mundo. No ha cambiado tanto. Pablo Hassel, esto lleva pasando toda la historia. Lleva como muchos años no pasando en Occidente, pero chicos, ha tocado. Ya te vimos. Sí, ya está. Pablo Hassel. Esto era la orden del día. La Francia medieval. Es lo que hay. Pero. Vale, me parece muy bien. Y me da lástima tener que despedir la música medieval. Ya, sigue. Un poco más, sigue un poco más, ¿no? Alguna profesión así. ¿Alguna profesión? Yo siempre he dicho, a mí me gustan dos que son cada uno un lado del espectro. Me gusta por un lado inquisidor de la Santa Inquisición. Hostia, qué tocho, tío. Y por otro lado, puta. No, pero es que cae mucho. Hostia, a mí me mola vendedor de bulas, de un clérigo, ¿sabes? En plan de el que vendía el papelito de perdón de los pecados. Nada, el tío, tú te inventabas la... O sea, eso estaba guapo, porque podías poner cualquier mierda, te lo iban a comprar y tú perdonabas a la gente y la gente tan feliz. Hacías un bien. Sí. O sea, un mal, bien. Es que... hay que tirarlo siempre porque sea algo bueno. El que dices tal, o sea... Le quitas realmente la capa de bromeita que puede tener y todo lo que tú quieras. Un bufón tendría sus días malos también, ¿eh? No, porque, o sea, sí. Pero eres el fiera del rey. Eres el colegón del rey. Un día vas, de que hay confianza de más, le haces al rey una broma de que tiene un ojo, de que está un poco virollo. Pero que no. Que es que, claro, el personaje que yo me pongo en esta hipótesis es hiperfiera. Claro. O sea, el rey. Todos los días, todo lo que digo. Todo. No, pero por ejemplo, el bufón de la corte se tiene que medio esforzar para que lo que hace sea gracioso. En cambio, el enano de la corte tiene que hacer solo con existir, solo con estar ahí. Puede ser ropa de colores. No sé qué, por eso me cogieron en No se sale. Qué gracioso el puto enano. Y te invitan a todas las orgías por exótico. Algo relacionado con eso. Algo que aprendí de trabajar en televisión es que si tú, cuando trabajas en televisión, no ves a enanos con bandejas de cocaína, es que el enano con bandejas de cocaína eres tú. Eso lo aprendí en No se sale. Lo aprendí. Es verdad, ¿eh? Cierto, cierto. Si no lo ves, es porque eres tú. Ojo, ¿eh? Es buena, ¿eh? Es buen planteamiento, sí, sí, sí. Pero que... Sí, claro, tienes razón. Lo mío al final, claro, lo que yo planteo, esta hipótesis que yo planteo, es que diga lo que diga el rey tal. O sea, literalmente puede decir, ¿a qué mato a tu mujer? Y se descojona. Ya, es verdad. Ah, sí, buena, le mete un collejón a la mujer, de hecho, porque claro, es 1400, no vayas a pedir... No vayas a pedir Simón de Búbar. Pero el enano es que mola más aún, porque yo tengo que medio invearlo. Tú llegas al centro, te tiras un pedo así y ya está. O sea, y todos los tres reinos que hay en la boda tal. Te pones una antorcha en el culo y la das en fuego. O sea, coges un poco de aguardiente, sacas una. Esta, y a correr. Qué así bonito. Es, verdad, verdad. Oh. Bueno, pues hasta aquí la sección de. ¿Qué sería en otra época? Espera. Vendedor ambulante. Pero de, muy cansado, de producto. No, muy sacrificado. No. Como el este de serpiente de. De tónicos capilares y cosas raras. Estafador, o sea, en plan de. Crece pelo. Ha ido pensándolo en vez de. No, pero claro, como antiguamente ibas de pueblo en pueblo, pues ya no lo veías más. Sí, no te pillaban nunca, claro. Y podías ir estafando toda tu vida. Sí, el problema de Paco Sanz fue la globalización. Si no, claro, no le cogen nunca. Sí, no, esa es. Verdad, dice, no, que tengo mucho tumor. Es que tengo mucho tumor. Ahí le da que se pira, claro. Tú imagínate que Paco Sanz, en vez de en la España actual, vive en Toletum. Con toda la movida esta. Toletum es un hombre real. Pasen y vean, el hombre de los 2000 tumores. Mira qué calvo estoy. Claro. Con la palangana esta, con el este llamando. Hostia. No. Vale. ¿Qué más cositas tenemos? Ah. El Sutik ha vuelto a donar 3 pavos para decir por un mundo sin lentejas de litoral, please. Así que nada, no Sutik, muchísimas gracias. Baneado del canal. No, suerte. Se ha probado un frío y no le habéis gustado. Está, o sea que... está rica, no está mal, o sea. Es... Sí, eso te lo echas en un plato, lo calientas un poco. Que sí, que tío, que eso me ha salvado cuando yo ya, porque. O sea, las lentejas, pero eso a las 4 de la mañana como una rata, toma, pa'lante, sí. De verdad, ¿eh? Y sano, vaya. Que, y te dura, que no caduca, eso tú lo pones ahí, pones 2025. Hasta cuando quieras. Que sí, que sí. Que, vale, pues vamos a inaugurar también hoy una sección, hoy está el programa muy escaletado, me gusta, muy bonito, que se llame, ¿tienes seleccionada esa otra canción que te he dicho? Perfecto. Sí, es verdad, o sea, es Arad para Caquito. ¿De qué me suena esta canción? Claro, de que iba fumado como un elefante. El Kiko. Esta sección se va a llamar Tu top es mi top. Top 3 de lo que se nos ocurra. El tuyo. De lo que se nos ocurra. Empezamos. Frutos secos. Hombre, empezamos por un clásico. Yo diría top 1, la nuez. Ok. La nuez es el clásico. El además, fruto seco del inteligente. Es claro, verdad. Además tiene forma de cerebro. Es verdad, una anécdota que tengo con las nueces, que me gustaría contarla y justifica que esté en el top 1, ¿sí? Es que, ¿sabéis? Es Silvia Charro y Simón Pérez. Sí. Bueno, por movida está, la acabé durmiendo en el mismo piso que ellos. Me levanto por la mañana, voy al comedor, está Simón desayunando nueces y coge una, el pavo que me había dormido, con la que llevaba. La mira y dice... Hostia, tío, parece un cerebro. Y ya está. Top 1 la nuez. Ya lo pondría también en mi top 1. Top 1 la nuez. Top 2. Los coños, los altramuces, lo que hemos. Los chochos. Que se me va la cabeza, la cabeza. Los coños. La cabeza, la cabeza. Coños. Comer coño, no lo entendería. Eso es fruto. Eso es fruto húmedo, perdón. Cierto. Sí. Los altramuces, muy buenos, muy buenos. ¿Y top 3? La almendra. La almendrita. ¿Fritas o natural? Yo soy de natural, sí, la verdad. Pues yo haría pistacho. Hostia. Cacahuete. Y luego metería nuez, probablemente. Sí. Me parece correcto. Sí. Top 3. Pistacho. Videojuegos. De hecho, empieza por el 3. Para acabar en alto con el 1. Hostia, top 3 de videojuegos. Tío, me lo pones muy, muy difícil. No que mejor hayas jugado, simplemente que más te hayan impactado en tu vida, que más te hayan hecho en el momento de pillarlos. Venga, va. Flipar. Me jode ponerlo en el 3, pero Final Fantasy X. Bien, buena. Posiblemente también esté flipante. En mi top 3. Después, el segundo, Cooking Mama, de la Nintendo DS. Hostia, es muy entretenido, ¿eh? Muy entretenido. Es un juegón. Sí, muy sí, entretenido. Sí. No, y el primero no tiene rival, yo diría que... Bueno, sí, de hecho, el rival es uno de la misma saga, que sería o bien San Andreas o GTA V. Ok. Sí. Okay. Sí, comprensible. Comprensible, sí. Comprensible, comprensible. Sí, a ver, un GTA entra. Es que con sí. Para empezar, que son 10.000 y para seguir, porque está meritorio. Top 3... artistas actuales. De cualquier género. Lo que te dé la gana, tuyo. Sí, vale. Tu top es mi top. Ok. Difícil. El tercero, Pablo Hasél. Desde aquí, shout out para él, Pablo. Te quiero. Lo está viendo en internet. Lo está viendo seguro, ya. El segundo. Lo he dicho antes, pero Teo Calderón. Y el primero de todos, la niña Pastori, por favor. ¡Olé! ¡Qué bonito canta, por favor! Es que se le caen las lágrimas de ver cómo canta esa mujer. Canta. Niña Pastori, te quiero, por favor. Respóndeme al DM, que no me respondes, cabrona, me gosteas. ¿Qué haces? Que esto, la verdad que se sí, lo ¿eh? Tiene subido. Este tu top, top también es para meter nosotros, todos sí, sí. Nuestros. Vale. O sea, si os apetece. Mira, por ejemplo, uno que tiene la parte divulgativa para la gente, que tal. Mi top 3. De cositas audiovisuales que esté viendo últimamente y me estén gustando. Yo iba a tirar por ahí, sí. Vale. Top 3. En el número 3. Lo pero dejo ahí. Reciente. Sí, los últimos tiempos. Top 3. Lo meto en el top 3 porque está ya. Lo he hablado mil millones de veces. Shingeki no Kyojin. Top 2. Unas Caterpillar. Top 2. Summerland y Laidai. El documental del Sunderland en Netflix. Para los futboleros, para que no te va a sudar la puta. ¡Fútbol! Está interesante, está muy guay, porque además el equipo es una puta ruina. Y es bonito. Y top 1, sin duda alguna, Succession. La tendré que haber recomendado mucho. Seriaza. Una locura. Una locura de serie. Muy guapa. Muy recomendada. En HBO. Sin que creo que sí, pues lo buscáis por donde cojones os dios de entender. De hecho, tiene temporadas en Netflix. Lo del Sunderland también en Netflix y Succession en HBO. Serión muy bravo. Actúa, o sea, todos los que actúan es increíble, tío, porque las series de HBO tienen unos cast, o sea, tienen unos repartos, tío, que no actúa mal uno. ¿Tú sabes qué? O sea, estoy comenzando a estar muy cansado de las series. Quiero una puta película de una hora. Punto. No me rayes. Una peli no, de una hora es sí. Peli. Una peli de una hora. Bueno, de una hora y pico. Hora, dos horas. De una hora es un TikTok, bro. Una peli, tío. Quiero una peli. No quiero 8 capítulos, tío. Cállate. Porque no me hace falta 8 capítulos para enseñarme cómo una tía acabó en el puto depósito del agua. ¿Sabes? De la tía esta que se murió en un hotel y no sé cuánto. 8 putos capítulos para eso. Cállate. A ver, depende de la historia. 8 capítulos que no te da, tío, que no te da, que estoy muy cansado, como que están haciendo es como vamos a alargar el churro este, a ver qué pasa, a dónde. Y empieza a estar muy cansado porque yo no tengo tiempo para ver 8 capítulos de 45 minutos. Entonces, no, pero sí que tienes a lo mejor 8 días para ver 8 capítulos. No, porque 8 días, en esos 8 días me veo 8 películas. Ya, distintas. Eso es verdad. ¿Sabes lo que te digo? Es y estoy muy cansado ya, tío. Y yo entiendo que ahora el cine ha cambiado. Ya el cine no va a volver a ser lo que era. No, de hecho, porque las salas las salas de cine acabarán muriendo, ¿eh? Sí. Y ahora con los medios audiovisuales, pues ha cambiado esto. A mí me parece mucho más difícil, lo digo completamente en serio, me parece mucho más difícil hacer un buen piloto que una buena peli. Porque un buen piloto, un buen capítulo cero de una serie, es el contrato que le haces a la gente firmar para que siga. Claro, ya. Sí, claro. Entonces tiene que tener cosas. De hecho, hay pilotos que no se parecen, o sea, sí se parecen, pero que al tienen que tener final, con el resto sí, de ya. La serie. Y hacer un buen piloto. Yo cuando veo una serie, un buen piloto. Te lo juro que siento una satisfacción de decir, hostias. Yeah. Hostias, que tiene de todo, me explica todo desde el principio. Tengo ganas de volver a verme Silicon Valley otra vez, ¿eh? Me la voy a volver a ver un día de yo estos. Yo igual, y posiblemente me vea así en renuncio cuando pille Dave otra vez. Sí, también. Porque Dave, ¿tú lo has visto, Dave? No, me la han recomendado. Buah, no te gustaría, seguro. Me gustaría mucho. Es una barbaridad. El puto Lil Dicky hace tiempo dijo que quiere ser el artista más importante del mundo, que no lo va a ser. Y tener la serie más importante. Y está más cerca de la serie que de ser artista. O sea, la serie es una bomba. Es la mejor serie de comedia que he visto en mucho tiempo. Sí. En mucho tiempo. Me dio vibes de The Office, ¿eh? Y eso no es decir poco. Top 3 Pokémon. El otro día me vi el capítulo de la mosca de Breaking Bad. Solo ese. Me lo puse. ¿Cuál es el de la mosca? No me acuerdo. Se llama La Mosca. Ah, de Breaking Bad. Estaba en el Black Mirror. Sí, de Breaking Bad. En plan, cocinando, me parece un capitulón, ¿eh? O sea, es como, es como que el capítulo anterior es que es y el los siguientes. De la serie, sí. No, es como que justo en ese capítulo ya está perdiendo la cabeza el personaje. Está ya volviéndose loco. Y ese capítulo me parece como. O sea, no dice nada. Sí, pero es una alegoría el capítulo. Sí. Pues todo el mundo lo ha visto ese capítulo, la que es de uno de los mejores capítulos de la serie. Pero yo cuando la vi del tirón, no. Pues a mí me pasó igual. No, dije yo, qué mierda de capítulo, es el peor de todos. Pero justo me lo vi solo. Puede ser que a lo mejor es. Y ya conociendo es toda la serie y todo. Sí. Dije yo, tío, está bien el capítulo. Puede ser, a lo mejor. Me parece, tío, mira, en Succession hay un capítulo, no voy a decir ni personajes, ni no os preocupéis. En el que hay como una disputa, hay un problema. Y una persona trata mal a otras personas. Y. No se especifica nada, no se explica nada, pero hay un momento que hay un plano en el que sale de una piscina y tiene marcas en la espalda de latigazos. Ah. Y no explica nada, no contextualiza nada, no te dice nada, no te lanza nada a la cara. Pero está tan bien dirigido a nivel narrativo que simplemente viendo esas dos cosas en contraposición, entiendes todo ese personaje. Entiendes toda la infancia de ese personaje. Entiendes toda la vida de ese personaje. Medio narrativos. Sí. Fuera, más allá de hacer guión, eso, tío, me parece. Creo que lo he puesto aquí en internet varias veces. En The Every Frame a Painting, el canal este de YouTube. Es que, muy buen canal. Que buen canal, dejó sí. de hacer cosas. Every sí, sí, Frame sí. a Pero Painting. Es que cada vídeo de ese canal es un puto ensayo. Es un ensayo. Mira, una, pues, justo que estaba recomendando de lo último que vi, pero ya hace tiempo. Love, Death and Robots. Sí, sí. Entera, porque son cortos de sí, animación. Cada brutales, uno de su madre y de su padre. Cada uno con una técnica de animación distinta, con una historia distinta, con gente distinta. Es como que. Son como Black Mirror, pero de animación y más. En cuanto te digo a la mecánica de hacer los capítulos. Netflix o Amazon. De hecho, Netflix. De hecho, a ti te salen los capítulos, me parece que había cinco formas distintas, cinco ordenaciones distintas de que te salieran los capítulos. Entre ¿sí? todas las cuentas del ¿pero mundo. ¿Pero aleatoriamente sí. o...? Sí, aleatoriamente. Ah, pero no. Cada capítulo no tiene nada que ver con yo me veo el claro. primero y el segundo que yo he visto, a lo mejor es el quinto que tú has visto. Pero no hay ningún nexo narrativo. Son autoconclusivos. Sí, sí, claro, sí. Claro, son cortos cada uno. Por eso es a lo que voy con Black Mirror, vaya. Pero el primero de todos es el de los gatos. ¿No? No me acuerdo. No, el mío no fue el de los gatos, ¿no? El mío fue el de la pelea entre los monstruos. Ah, es ¿sí? verdad que había el primero es el de los no me acuerdo ya, sí. del orden. No me acuerdo el mío es como sí, en el que tienen como una arena, ¿no? Que se el de, sí, el de que conectan sí, y. Sí, sí, hostia, sí. pues que. Ah, verdad, no sabía yo. Claro, a cada uno le sale uno distinto. Es todo el mundo diciendo uno distinto. Sí, sí, sí. Yo quiero recomendar también que me la vi el otro día. Película que acaban de meter en Prime Video, es de 2012. Con Colin Farrell. El otro tío que es Colin Farrell, 7 psicópatas. Peli 2012. ¡Qué peliculón! Me la vi cuando salió, no sé cuántos años tenía, se me olvidó. Y lo volví a ver ayer. ¡Qué peliculón, tío! Es una película que va un poco. Es una película de Colin Farrell, tiene que escribir una película sobre 7 psicópatas. Es un guionista y lo único que tiene es el título. Y toda la peli va de él intentando escribir una película sobre 7 psicópatas que tienen que ocurrir. Y es un poco una película anti-clichés de Hollywood. Es muy difícil de explicar, pero veaslo si tenéis tiempo. Es un peliculón increíble, tío. ¿Tú estás viendo alguna cosa que no sea la entrevista de Noel? La tengo en bucle, ¿no? Por ejemplo, algo que recomiendo, la ha visto todo el mundo seguro, ¿eh? Además, es famosa y lamento promocionar, entre comillas, su producto de A3Media, ya que... y es La Valla. Lamento decirlo, ¿sí? Pero La Valla me parece una serie de la hostia. Mira que al final, Trenes Utópicos no es nada más que un 1984 de Orwell sí. llevado a la España actual, tal, un totalitarismo que se impone en España, una dictadura terrible que no permite a las personas ni libertad de movimientos, etcétera. Todos los tópicos, ¿no? Pero la forma en la que está actuada y se dan los eventos de una forma tan sensiblera que te coge de la pechera y te dice, llora, cabrón. Y lloras a gusto, y dices, sí, sí. No, hostia. Buenísima, la recomiendo. Mucho, ¿quién hay? ¿Quién hay? ¿Algún actor o actriz? No sabría decirte ahora mismo. Pon en Google imágenes reparto, de La Valla. O sí, reparto de La Valla, imágenes, sí. Sí la había visto, tío. O sea, sí la había visto. Me suena mucho el nombre, pero no. Es que no la vi hace la... relativamente poco y me dejó como. Yo es que la dejé a la mitad, tío, pero. Te mete en una atmósfera chula, ¿sabes? Joder, sí, está muy guay, tío. No sé, no, no es conocida la peña que sale por ahí, ¿eh? Hombre, sí, no. Sí, sí, o sea, sí, pero no es súper. Sí, es bueno, lo que dice. Olivia Molina, por ejemplo, que tenemos ahí, sí que es bastante conocida. ¿Qué opinión os merece la peli del hoyo, tío, de Netflix? No la he visto. Está guay, lo que pasa que me da la impresión de que tuvieron que acabar la película como a. Demasiado rápido, quiero decir, aparte de lo del final que no es concluso, que es como un final entre comillas abierto, tal y como se explica la historia a lo largo de toda la película, excepto el último cuarto de hora, es como que todo va a un ritmo normal, lento y a partir de, sí, es que no quiero hacer spoiler, ¿no? Pero a partir de que encuentran a la niña pequeña escondida tal, a partir de los eventos se suceden de una forma tan rápida que no está, está mal explicada, yo creo que o se les cortó, se les quedó larga de tiempo o lo que fuera, pero Y no, no resolvieron bien. Es española también, ¿no? Sí. Por recomendar nunca, alguna cosa. Quiero pensar, a mí la verdad es que no me gustó mucho. No es que no me gustase, sino para lo bien que se habló de ella, me pareció un poco. O sea, me dejó un poco frío. Pero es lo de siempre, lo de la sobrevaloración que tienes y que la vas a ver ya con el prejuicio. Pero supongo que es una película que tiene diferentes capas, porque yo solo me quedé con la primera capa de la metáfora que te habla de los estratos sociales y de. Bueno, de lo que es el hoyo en sí, de los de los ricos comen, los pobres no. Básicamente. Entiendo que la película tiene más capas, pero yo o soy muy tonto, soy incapaz de verlas. Las tiene de literatura, sobre todo porque vemos guiños a Cervantes, vemos guiños a también. Bueno, sí, hay un guiño a Quijote y bastantes, toda la movida, bastantes. Pero literalmente creo que hablaban de un número, de un versículo, que si te vas al Quijote era una frase que se puede como darle algún sentido dentro de la película. Era una fumada, yo me leí. Otra que recomiendo es Hogar, de Netflix, que sale Mario Casas, pero es. No es el protagonista, por suerte. Pero a pesar de lo hace bastante bien, mira que. Sí, o sea, yo lo tengo por mal actor. Hay muchas cosas que lo entiendo también. Con Mario Casas, por ejemplo, y también con Miguel Ángel Silvestre. Sí, claro. Y que Miguel Ángel Silvestre, justo me acabo de ver 30 monedas, tío, y lo hace muy bien. Hostia, no la he visto, la tengo pensado. El pavo es un puto semidios. O sea, está bueno hasta decir basta. Es que es buen actor. Y le meten de tonto. Claro, pero es que es buen actor. Y le meten de pardillo. Desencaja en el papel, es muy buen actor, pero por caracterización. ¿Cómo que no encaja en el papel? A pesar de que ya, tiende a pasar, sí. Lo hace sí, muy bien. Me vi también de Mario Casas hace poco en Netflix. El paramédico, ¿cuál es el paramédico? El practicante, es la palabra. Qué guapa, tío. Qué guapa. Es, ¿de quién es? Es? No me acuerdo quién la dirige. Es Mario Casas y una tía que es Diciendo francés. Es histórica, ¿no? No. Va de que Mario Casas va con la ambulancia. Ya al principio de la película te presenta como un hijo de puta. Su personaje, que es un capullo, cuando hay un accidente de coche y va con la munición de repente aprovecha y roba algo de la guantera. Uh-huh. Atiende una vieja y le roba las joyas mientras le están atendiendo. Y te presentan de como un capullo. Entonces de repente empieza a rayar porque su novia quiere tener hijos y él no puede hacer esa prueba si no puede. De repente empieza a rayar con que su novia le pone los cuernos. Y ves como este tío que es medio. Que está medio asesinando. De repente tiene un accidente en la ambulancia y se queda en silla de ruedas para el resto de su vida. Vale, sí, recuerdo. Está hace poco relativamente, sí, ¿no? Y hasta ahí leeré, pero es muy buena película, me gustó mucho. Otra que justo vi hace poco, que la vi en su momento, no le, y me vi Moulin Rouge. Sí. Y no recordaba que estuviera editado tan loco. ¿De quién está editado en plan? Me acuerdo un poco de Moulin Rouge. El director es Ben Lukman o algo así. Mira, a ver, es el de, creo que, La La Land. No sé, pero... me pareció brutal. O sea, la película, o sea, y las versiones que hacen. Sí. Bad Lutman. Está muy guapa. ¿Tú has visto? Este sí que sí. ¿Antidisturbios la has visto? No. Te gustaría, seguro. Te gustaría. Sobre todo lo que mola de Antidisturbios, tío, es el más allá de la historia. ¿Cómo actúan, tío? Es increíble. Es una clase de actuación. O sea, es. Hay una escena. Le hemos hablado un montón de veces. La escena del bar. La escena del bar, que es el último capítulo, que es simple y llanamente. Parece un capítulo de Callejeros. Cámara puesta. Sí. O sea, bueno, varias cámaras puestas, tal. 15 minutos a lo mejor de conversación. Es increíble, tío. Es increíble. Están en la patrulla de Antidisturbios. Está Patrick Criado, que hace de niñato, pero hace de puta madre. No, es muy bueno. Ese chaval tiene otra peli. Con el tío este. Otra peli que se llama Bajo Cero, que es una de Netflix también. Y ese chaval actúa muy bien, de verdad, eh. Pues está, pero como, hace siempre el, como de medio cani, sí, chaval, ver, valenciano pega. Chulo. Está Jovic Kiotskerian, que es increíble como lo hace Jovic también. Wow. Raúl Arévalo, Roberto Álamo. O sea, es que son todos pum, pum, es pum, que pum, la pum. Temática es para mí. Pero que me da mucho gusto. La temática fue lo que me llamaba. Te va a molar porque vas a reconocer muchísimos sitios. Porque sí. Hay una movida en la temática pieza. Fue lo que sí, no, si yo vi cómo grababan esa serie. Este cabrón, pero es que me da mucha pereza todo eso. Un día este cabrón pasa por el grupo de WhatsApp. O sea, se ve una imagen de hecho y dice: no os vais a creer lo que está pasando abajo de mi casa. Y el cabrón pasa una foto de un chaval negro de la latina, en plan puesto de rodillas, y un tío apuntándole con una pistola, en plan a 10 metros. Y todos en el grupo, guau, pero cojones, ¿qué está pasando? Y luego la misma foto, pero quitada zoom, y se ve que es un puto plato de rodaje que está grabando en la calle, ¿sabes? Es que justo ahora, la serie de Antidisturbios la grabaron justo delante de mi plaza. Y siempre había movido. O sea, yo me vi casi, o sea, todo lo que pasó en esa, vi toda la movida, no sé qué era, o sea, era como, venían como dos secretas, llegaban aquí, luego llegaba como toda la gente, no sabía qué pasaba, pero que, no sé, tío, es que la serie de policías en general española me da mucha pereza, tío. Nada, pero Disturbios un poco de atentando contra los tópicos, está bien, me gusta. Sí, porque, mola, o sea, es buena. No es el comisario. A mí me gusta, tío. Ya, no sé, tío. Es, o sea, tendré que dar una oportunidad. Hable, o sea, es mucho sobre, al final es política dentro de la policía. Sí. Es los trapos sucios que sí, hay, sí. Cómo mueven las cosas. O sea, no se centra O sea, un caso es el desencadenante de toda la trama. No, y la subtrama de bueno, no quiero spoilear, pero de el rollo inmobiliario y tal, está muy guapo, sí. Mola mucho. Así que, vale, pues vamos a ir cerrando ya. Vamos a cerrar con la pregunta de el animal de los cojones. Hostia, Hobbit aquí me encantaría, ¿eh? Ese tío es un máquina, ¿eh? Lo o sea, verás, yo me acuerdo cabrón, cuando hacía monólogos, tío, me flipaba. Sí, ¿sabes sí, lo que hacía antes de monólogos? O sea, era boxeador. Pero que campeón, no sé si de Europa o de España. Sí, sí, sí. O sea, el pavo ha sido boxeador, luego pasó a ser poeta, pasó a ser monologuista y luego se ha metido a actor. Yes. Joder. Puto monstruo de actor. O sea, es... Con mucho talento, ¿eh? Es de Europa, sí, galaxia. Mucho talento. ¿Pero tú has visto algún monólogo suyo? No. Es una locura. O sea, es un cuento. Interpreta. Es un cuento. Lo que te hace gracia de, es como la entonación que le pones. Es el delivery, sí, ¿no? Más que en sí no es un chiste. En sí es como te está contando lo que... No sé. ¿Sabes? Es la forma más que el contenido, ¿sabes a quién ¿no? se parece? Búscalo por YouTube. Estilo a Eugenio. A Eugenio, sí. No que se parezca al estilo como tal, sino por lo que hacía gracia a Eugenio. No era el chiste, que al final era un chiste malo. Sí, sí. Era la pausa, claro, y tal. Y Hobby, que es que... Croquetas. Croquetas, tas. O sea, es una locura. Pero bueno, eso. Muchos, que, sí, muchos más que sí, más. Sí, molaría, claro que molaría. Nos ha jodido que molaría. Pues claro que molaría que viniera. Tengo el secreto. ¿Cómo era el secreto? De Puente Viejo. No, lo que decía. Decía. Tengo el secreto del paso adelante y el remedio del paso atrás. O algo así decía en el monólogo. Y dije yo, ¿sí? Me gusta eso. Hostia. Eso es lo que tienes tú. Esa puta frase la tengo puesta yo de historia. Mola mucho porque es. O sea, al final es que realmente es un monólogo. Porque es un monólogo. Pero mete poesía, mete un cuento, tío. O sea, empieza de quiero ser pequeñito y volver al vientre de mi madre. Sí, sí, sí. Se mete ahí como de repente empieza a susurrarle al micro y se queda todo el mundo, toda sale callado. Escuchando, sí. Al principio se ríe alguno, pero poco a poco van. Sí, van entrando en el. Y o sea, cierra el chiste este después de 3 minutos tal. Lo cierras y dices, quiero volver y no ser nadie más. Y hace así, dice. Tendríais que ver la puta cara de mierda que se os ha quedado. Exactamente. O sea, lo rompe así, tío. Y es muy bueno. Vale, vamos con la sección. Shame. Vergüenza. Shame. Con la sección de... ¡Para! ¡Oh! Que hay que tirarlo del lobo rápido. ¡Va! Venga, va. ¿De qué va? La del animal. ¿A qué animal consideras que te bajarías? Te pongo en contexto. Te sueltan en una jaula virtual. Estás tú contra otro animal. Los dos lucháis por vuestra vida. De 100 simulaciones ganas ese animal en 51. Es decir, de todo el rango de animales que te puedes bajar, el más jodido. El que te deja tiritando. ¿Cuál consideras que es? No sé si sabrás, supongo que a lo mejor lo has visto, pero esta persona dice que se bajaría a un lobo. Ni de coña. Ni de coña, Oslok. Explícaselo, tú que le conoces más, explícaselo, porque el resto de gente lo ven. ¿Sabes el bocado que pega un lobo, bro? Y lo rápido que es y lo elige. Todo. No te justifiques. Te gana. Escúchame, el lobo muerde una vez. Yo patadas le meto 45. Sí, de hecho, no estás tan seguro. No estás de tan hecho, seguro. El lobo muerde una vez por vida. Y se van, ¿no? Es como el aguijón de la abeja que lo clava. Y... El lobo muerde una vez y retuerce. Yo pierdo una pierna, pierdo un brazo, pierdo medio cuerpo. Pierdes una pierna, un brazo, luego el otro brazo y luego la otra pierna. Bueno, pero... Te quedas en un muñón como el del cuento de la mariposa. Le meo en la cara al lobo, le meo en la puta cara. Vale. Y Darío, ¿cuál es el tuyo? Yo decía un... Estos me dicen que es trampa. O sea, Cheto y Oslo que están empeñados en que es trampa lo que digo. Okay. Pero yo lo que digo es un orangután adolescente. Que no puedes coger la edad. Que no en su prime time. Claro, porque yo digo, pues sí, pues mataría a claro. Un tiburón adolescente. No me jodas, ¿sabes? Sí. El orangután no crece mucho. Hombre, cabrón, un orangután, ¿cuánto puede pesar? Puede ser 100 kilos, un puto orangután, ¿eh? Y yo. Pero un orangután tiene mucha fuerza, ¿eh? Un orangután tiene fuerza, ya no, pero, no de puño, sino fuerza de. De agarre. De prensil, sí, sí. Eso no, vale. Tío. ¿Y tú, o sea, Cheto? Yo dije un gato montés. En plan, es más fuerte que un gato, pero sí, pero... Yo creo que puedes optar algo más, ¿eh? Yo creo que le metes que alguna cosa más. Está relajado, Cheto, que no le apetece. No me apetece. Ah, vale. Con calma, con calma. Yo quiero ganar de ventaja. Yo quiero meterle así un capón al gato y a tomar por culo el gato. Y me voy a mi casa y me fumo 2 canutos. O sea, yo no quiero llegar a mi casa y que no me quede labio para fumarme un canuto. Por lo menos, ¿sabes lo que te digo? Yeah. Arroba Pacma. Las imágenes que acabas de ver las condeno totalmente. Yo decía lo de un pez, a un guppy. Me lo como. Yo te lo juro. Guinness, no. Te lo juro que me parece más flipada el orangután que el lobo. Te lo digo, me parece más puta flipada. Pero la sociedad no, la sociedad hipócrita no verá. No se me ha parado para escuchar la verdad. Vivimos en una sociedad sin en, que no, en una sociedad que se cree que un lobo es más poderoso que un orangután. Yo te lo juro, ¿sabes qué pasa? Que yo al orangután, yo me lo lanzo, o sea. La primera hostia que. Tú, en tu cabeza el orangután está. ¿Te imaginas el típico orangután que está ahí tirado de buen rollo? No, violento, violento, claro, encabronado. El orangután loco, sacándote los colmillos. Que te pilla del cuello y te lo tronza así, tío. Claro, es que, o sea, tú la tuya. O sea, tú la. Tu técnica de mierda con el lobo es la de. La de Dark Souls, te la juegas a una patada. Sí, la Dark Souls, sí. Te la juegas a una patada. Sí. Tú vas así. Pero que el lobo. El lobo. Es que el lobo salta. El problema es que el lobo no te va al cuello. El lobo de pie. El lobo de pie te llega por aquí. Entonces, cuando sí, te salte real. El lobo, a no ser que tú hagas estiramiento antes, tú no. Yo. ¿Cómo? Hasta, o sea, levanta, tira una pata para arriba. Vale, ¿dónde llega la pata? Primero, ¿a dónde llegas tú con la pata? Vale, empieza el combate. Ponte la pose que obtenías el combate. El lobo va a venir a por ti. 3, 2. No levanto los brazos, tío. Pero no se te ve. Entonces es difícil, porque estamos haciendo un programa. Yo estoy así. Yo dejo. 3, 2, 1. Ya está, lo he esquivado. Y cuando estoy aquí, ¡pum! Ya está, en toda la boca. No te lo compro para nada, qué falso. Mira, yo o sea, la ventaja de, no tengo superioridad física en cuanto al lobo, no la tengo. Tengo superioridad intelectual. En plan, el lobo juega, el lobo está jugando, yo estoy jugando al ajedrez, al XCOM. El lobo está jugando al contacto. Yo le espero su movimiento, espero que acabe su turno. Y cuando el lobo acabe su puto turno de pegar la mordida, entro yo. Es que. Ven a darme la mordida. ¿Cómo que eso tú? Pero que no, esto no. Tú no tiras un mordisco y se te baja la barra de estamina. El lobo te va a atacar hasta que te mate. El lobo. O sea, esto no es Rex, el perro policía. No, hasta que te reduzcas. El lobo. Es que no está. Es que de verdad estoy equivocado. El lobo se te engancha con el lobo. El lobo está acostumbrado a cazar pájaros. A cazar. Venga ya, tío, venga ya. No, una puta polla, los cojones. Cazar pájaros. No, pon ahora mismo, perdona. Puedes poner un vídeo. Puedes poner ataque de lobo. Ataque de lobo. Lobo versus. Ataca al lobo. Lobo versus persona. Escúchame, no, estoy coincidiendo con un león, con un tigre. El lobo, que es lo máximo que puedo cazar. Un ciervo, un antílope. Mira. A otro va a morder a las patas. El lobo está inspirando a un puto perro policía. Que está registrado para saltarte al cuello. Un lobo te va a morder los pies. Ataque brutal. Esa. Mira, al gran perro doméstico, por ejemplo. Bueno, no lo sé, cómo va a salir, pero. El lobo no te va a la cara. El lobo no es lo que es una puta cara. Paranormal Activity, tío. Sí, un poquito, ¿eh? Adelántalo. Mira. Oslo, que es el de negro. Es el negro, es el perro. Ya le he metido 5 patadas. En este ya le he metido 5 patadas en la cara. Te está tanteando. En lo que duda, ya le he arrancado el hocico, tío. Es que duda mucho, ¿eh? Se van a casar. Son amigos, se van a follar, se van a follar. Sí. ¡Oye, mordido! Tú la has enganchado bien, ¿eh? Claro, encima está pillado de la cuerda y no puede. No te sueltas, ¿eh? No, si yo pierdo una pierna 100%. O sea, yo me quedo cojo para el resto de mi vida. O las dos, a lo mejor. Vale, eso te lo compro. Entonces. O me desangro, vale, o muero desangrado a los 15 minutos. Si yo te digo que no me toque, si yo acabo jodidísimo. Vale, jodidísimo. Entonces te lo compro. Entonces. Sí. Pero le meto los dedos en los ojos. Bueno, y ya está de ver aquí cómo dos animales se matan, ¿no? O sea, sí, quiero decir ya. O sea, que. Tú piensas que yo no podría con el orangután. Depende, ¿tú piensas que yo podría con el lobo? No. Pues tú no puedes con el puto orangután, gilipollas. Ah, claro, pero lo dices. Ataque orangután. Pero lo dices por rencor. Pero creo que es una flipada. Creo que el orangután. Es que el problema, tío. En tu cabeza, el orangután te lo imaginas. El problema es que tú. Un bicho que está ahí. El problema es que tú esperas al lobo así. ¿Sabes? O sea, claro. O sea, yo voy al orangután, yo. Es desnudo, porque es desnudo. Sí. Con un calzoncillo, no más. Tío. Pero yo, o sea. Yo al orangután pediría que me pusiera una camisita fácil. Me la rompo y hago. Me empiezo a correr hacia cuatro patas. O sea, ya de eso le mato. Estás tío. Equivocado porque el. Vaya. El lobo. ¿Tú te crees, men? Es que te mato. El lobo. ¿Tú te crees que voy a matar? ¿Cómo lo voy a matar? El lobo solo tiene un punto de ataque que es la boca. Si tú le. En plan, le ganas un poco de distancia o le inmovilizas, le pillas. O le buscas la espalda como el Dark Souls. Claro, le buscas la espalda, pues el orangután te va a jugar al agarre. Y en cuanto agarre, no vas a perder contra el orangután. En lucha grecorromana, en MMA, un orangután te gana en cuando entras en contacto. Y no lo vas a matar a puños al orangután. Cuando entras en contacto, el orangután te coge un huesito y te lo parte así. Te lo parte con una mano. Que no. Si es que. Mira, he hecho esta tontería aquí sin ser esta hipótesis. Ya vale. Y ya me venía arriba. Le ha molado al chat por eso. Se están y está en la cámara de red. Ya vale. Pincha ese plano, tío. A verlo. Pincha ese plano. Ya vale. Chavales, que no. Mira. Qué planita, eh. Qué planito. El Paco y yo somos los mejores. Lo tengo que hacer para ir a la vacuna, ¿eh? No, pero que, chavales, que no. que el ser humano es el animal más inespecializado del todo. Eso es verdad. Cualquier mierda que nos pille. La tengo perdido. Pero también te digo, dame un palo, también te digo, dame un palo. Y ahí cambia todo. Es un puto mono, tiene. Pero tengo periodismo. Mira, un lobo muerde, pero no tienen una desertiva. Te muerde un lobo. Aunque te haga un arañazo, luego te muerde, sí, a 30 minutos de la cantidad, sí, de 100%. Vale, hablado este debate, señor Gabriel Chachi. ¿Tú qué? No, perdona, es que necesitaba escuchar las opiniones. Esta pregunta hay que cambiarla. ¿Persona viva con la que te liarías a tortas? Se pueden hacer las dos. Sí, hago, también, sí, las dos. No pueden ser coetáneas. Sí. Pero, lo que es más, coinciden. Es la misma la persona que el animal. El hombre lo ganaría por poco. Ya, ganaré por poco. Vale, antes de todo. Jaime Peñafiel. Es que, no, es que. Kiko Matamoros. No, Kiko Matamoros. No, te revienta, te revienta. Kiko Matamoros tiene mirada de psycho, no. Se te no, y entre la cabeza. Los esteroides y la cocaína hacen una fusión mala, Te pones orangután, Vale. O sea, ¿qué animal me bajaría, no? Sí. Yo no le bajaría ni para matar a un animal. No. A ver. Ahora en serio. Hay que tener en cuenta que mido 1,63 m. Vale. Peso 55 kilos. Vale. Quiero decir, prácticamente cualquier mamífero, excepto el murciélago, el delfín. Sí. Es sí. Bueno, cuidado al delfín, Cuidado. El delfín te mata, chachi. El delfín te revienta. No, pero en tierra. El delfín te come la cabeza. Has dicho una jaula virtual. En tierra, me imagino. Porque sí, en el agua, al orangután tampoco le puedes en el agua. Bueno. Yo creo que sí. Creo que mejor. Vale. Teniendo en cuenta mis incapacidades físicas, ¿sí? Soy un enano, peso poco. No lo sé, algún tipo de insecto. ¿No? Pero uno, a ver, sí. Es que no vale. Porque esos estarían en el rango de animales que te pueden bajar, que te puedes bajar, están muy abajo. Es que me lo pones difícil, tío. Es que mira, yo creo, ¿sabes? Mira, te lo voy a decir yo, a ver si me lo compras. Un coyote. No. Un dingo. Busca un dingo, busca dingo. Está loco perdido. Un dingo, loco perdido. Un coyote me da miedo. Que está loco perdido eso. El coyote te mea y mira, a este me lo bajo. Mira, vuelve atrás. Mira, a este mamahuevo, a este cabrón, un uno para uno sin camiseta en el coche, tal y como está ahí ahora mismo, lo reviento. Me da igual su altura. Acabo de pensar una cosa feísima. Tú imagínate que tal y como está ahí, te acercas y le metes un puñetazo. Eso. Uf. Me da es pegarle un bebé. Sí. O sea, básicamente. Yo creo que un dingo. No. ¿Un coyote es mucho más pequeño que un lobo? Yo tanto, creo que es más fino y más delgado. A ver, un coyote. Sí, es más finuras. Yo creo que tiene la cabeza de todo correr camino. Esa foto, Wambi, parecía un perro, pero es un dingo. Sí, bueno, sí, más delgadete. Más finito. Sí. Ah, no, vale, que ya lo tengo. Mira, una capibara, tío. A ver, yo creo que una capibara. Me la bajo, sí, ¿eh? Sí, pero pues eso sí. Está bonito, ¿no? No, bueno. Bueno, lo valiente, ¿eh? Mira. Pero... Bro, le hago Rambo en el pecho del jambo a la puta capibara. Me la bajo, vaya. Capibara, no sé qué. Me cago en la madre, tío. Rambo en el pecho del jambo, la capibara, sin poder respirar. Sí. ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Titán carga! ¡Titán carguero, eh! Tú lo que le han domado. Pero no, bueno. es que es majo. Tú, el arc, ¿eh? Pero ¿qué? ¿Cuoca? Sí. ¡Cuoca! ¡Cuoca! Ay, ¡cuoca! Hostia, pues si yo le metía un patadón en la cara de este tío, lo reventaba. Lo hijo volando, de puta, hijo. Se llama cuoca. Me da un poco de grima que esté tan feliz. El naming es el mejor que existe. ¿Sabe que es lo que dice Cheto? Wombat. De fiesta al oído. Cheto se te acerca y dice cuoca. Cuoca. Qué feliz está, me da grima que esté tan feliz. Cuoca. No, es que es tontísimo. Claro, es que no es eso. No es eso. No es. Claro, la acabo de entender. No es que yo. No es eso. Claro, no, pero no, ahora, ¿cómo lo explico? Cuoca. Claro, ¿cómo lo explico ahora? No es eso. No, no es eso. Pedro García Aguado, tranquilo, o sea, tranquilo. No. No, las cosas que te... No tiene, o sea, sí, algo... que Chito hace fonemas aleatorios. Sí, eso. Sí, no, hay sí, fonemas sí, que son claro. Placenteros de decirlo. Sí. Claro, a lo mejor ya te dice chancleta. Claro. dilo otra vez, por favor. Hablando de lo de Chito de fiesta, fun fact que poca gente conoce. Nosotros tres coincidimos en una fiesta hace un año. ¿Sí? Claro, no nos conocíamos. Ya vosotros sí. Que era el cumpleaños de la Zulu. Que fue en Pozuelo. Ay, exactamente, vale. Pues había una chavala dentro de la discoteca que estaba medio muerta, borrachísima, tirada en un sofá, así tal, no sé qué. Estabas tú saliendo tal y te dijo, y te dije al oído, oye, esta chavala está como muy mal, ¿no? En plan, vamos a buscar a sus amigas, vamos a hablarle a ver qué le pasa. Y me dijiste tú, no, no, que es mayor, ya, ya es mayor, ya sabe buscársela. No, hombre, no, ya, ya, ella sabe lo que hace. Ya sabe lo que hace, ya sabe lo que hace. Escúchame, sinceramente, si tú tienes más de 18 años y te pones así, eres un normal. Es que dijiste eso. Así de claro. Sí, sí. Eres un normal. Y ya están los servicios sociales para que te lleven a donde sea. Yo no, o sea, yo me voy de fiesta para cuidarme yo. Suficiente tengo con mi puto cuerpo. Y bastante me cuesta. Los servicios sociales. Para que yo, para que lleven a una casa nueva con 24 años. Para que yo tenga que cuidar a un pavo que no conozco, que se ha metido más de la cuenta. ¡Anda ya, hombre! Ojalá, me encanta eso, me encantaría que pasara eso que has dicho. Que fueran los servicios sociales. Con 27 años. Jaime Ramírez, vente. A quitarte el LOL. Vamos a cambiar de casa. Viviendo solo ya el chaval. Uf, qué bonito. Es que está loca la gente, tío. O sea, si tú. Yo, tío, te lo juro. Yo me puedo poner como el Kiko. Pero yo sé lo que me cabe y lo que no. Claro, claro, claro. Y si me pongo, mal, entro en modo survival y me autogestiono yo. Claro, survival. Claro, sí, yo sí, no sí. Voy a joderle la noche a nadie. Porque eso es, tío, es una cosa que aprendí mucho en la universidad, tío. Porque había un colega, tío, o dos o tres, que era. Le joden la noche a todos, tío. Es verdad. Soy muy empático con la fiesta. Con la fiesta no se juega, ¿eh? No, no me gusta tocarle la fiesta. Bueno, gente, pues vamos a ir cerrando ya. Muchas gracias a toda la peñita por haber estado aquí. Gracias a esos primes, esas suscripciones, esa gente que ha ido donando. Que recordamos, podéis suscribiros gratis si tenéis Prime, no gratis si lo queréis pagar. Y tenéis emotes nuevos, que están muy bien. Gabriel Chachi, muchas gracias por su presencia, caballero. Seguidme en Instagram y en Twitch, porfa. Esta es mi cámara, ¿no? Seguidme en Instagram y en Twitch, porfa. Que estoy en Madrid ahora, no tengo trabajo, soy Nini. Gracias, Oslock. Estoy cobrando el paro, cobro muy poco de paro. Solo tengo cuatro... lo siento. Solo tengo 4 meses de paro. O sea, suscribiros a mi canal, por favor, porque mi familia depende de eso, ¿vale? Es verdad, lo que dice cierto. La capibara, ya está. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Peñita. Nos vemos este jueves. A lo mejor tenemos una llamada. Tenemos que verlo, puede ser especial. Y hasta aquí, Interneto. ¡Ah! ¡Sí!